Familia, bienvenidos a casa. En unos momentos vamos a vivir juntos un servicio increíble, un tiempo especial para acercarnos y ser iglesia. Así que prepara tu corazón porque iniciaremos con un tiempo de adoración en intimidad desde lo más profundo. Y luego nos sumergiremos en la palabra, en esa verdad que tiene todo el poder de transformar nuestras vidas. Gracias por estar aquí y ser parte de esto. Disfrutemos juntos este tiempo. Estás en el lugar y momento perfecto para vivir una realidad sobrenatural. Prepárate para recibir revelación, ver milagros y sanidades y permitir que, a través de tu vida, el mundo experimente a Dios. Bienvenidos. Estamos en Vida Sobrenatural. Iglesia. Aleluya. Aleluya. No te pongas. ¿Cómo están? Damos gloria a Dios. Denle gloria a Él. Levante su adoración, levante un aplauso de gloria a Él. Esta mañana, esta noche, perdón. Vamos a gozarnos en su presencia. Vamos a declarar la palabra. Es el cielo, amén, del Padre. Amén. Aleluya. Gozo, crece, acuerdo está, confiando que algo nuevo harás, sabemos que te moverás aquí. Hoy nuestra vida llena son, tus promesas son, no existen imposibles para ti. Y decimos amén, amén. Y decimos amén. Amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Y decimos amén. Amén. Y decimos amén. Amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. De tu victoria proclamar, las puertas del infierno te darán. Al enemigo derrotó, el nombre de Jesús venció, toda fortaleza caerá. Yo sé que toda fortaleza caerá. Y decimos amén. Y decimos amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Y decimos amén. Y decimos amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Yo me canto. Todos juntos. Firmes en tu voluntad, tu palabra cumplirá, milagros en instantáneos. Grandes tus promesas son, gloriosa es tu salvación, creemos que tu gloria es poder. Poder está fluyendo, cadenas estás rompiendo. Y opresión se va, familia tú restauras, al pródigo rescatas, el corazón del hijo volverá, tu provisión derramas, cuidas del mañana, daremos vida, nos faltará. Bendice nuestra entrada, también nuestra salida. Nos seguirán tu gracia. Tu gracia y favor nos seguirá. Y decimos amén. Y decimos amén. todas tus promesas son el sí y el amén. Y decimos amén, amén. Y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Y decimos amén, amén. Y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Oh, en esta noche podemos declarar que Él, en Él se cumplió toda la promesa del Padre, la promesa cumplida, aleluya. Y podemos decir, y decimos amén, amén. Y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Y decimos amén, amén. Y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Vamos, y decimos amén, amén. Y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Y decimos amén, amén. Y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Y decimos amén, amén. Y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Y decimos amén, amén. Y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Y decimos amén, amén. Y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Todas. Todas tus promesas son el sí y el amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Amén. Aleluya. Te damos gracias, Padre. Agradézcale al Padre. En esa noche, dele toda, toda, toda, toda la gloria a Él. Que su poder está fluyendo en nuestras vidas. Su vida está fluyendo en esta casa, en esta también, aquí adentro. En nombre de Jesús, ante el cual se dobla toda rodilla. En esta noche es para declarar a una voz el nombre de Jesucristo. Oh, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, maravilloso. Oh, hey, yeah. Su nombre mueve las montañas, abre caminos en el mar. Vi su poder en la batalla, conquistándola. Hay una fe desafiante que a Goliat hizo caer. La adoración toda cadena puede romper. Amén. esperanza que es valiente, que hasta el fuego enfrentará. Desafiante expectativa, que cada oración Él la responde. Cumplirás lo que es el mismo Dios y siempre lo serás. Tu espíritu está aquí, tu reino cerca está. Lo que el enemigo robó, tú lo devolverás. Milagros tú harás, promesas cumplirás. Tú eres el mismo Dios. Se extiende como todo el universo se expande. El nombre de Jesús, en tu nombre hay poder. Celebramos tu nombre hoy. Tu nombre es poder. levantamos el nombre de Jesús. Levantamos el nombre de Jesús aquí, aquí, ahora. Levantamos el nombre de Jesús. Levantamos el nombre de Jesús aquí, ahora, aquí, ahora. Abre caminos en el mar y su poder en la batalla, conquistándola. Hay una fe desafiante que a Goliat hizo caer. La adoración toda cadena puede romper. En su nombre hay poder, nada se opone a él. Gigantes y murallas al hombre. Desafiante expectativa que cada oración Él la responderá. En su nombre hay poder, nada se opone a Él. Caen gigantes y murallas al nombrarlo. El mismo poder nos dio, como el nombre de Jesús no hay ningún otro. En su nombre hay poder, nada se opone a Él. Hay gigantes y murallas al nombrarlo. Al nombre de Jesús, para tu padre Él venció. Amén. Jesús, no hay ningún otro, ningún otro, no. Te debo conquistar, te debo avanzar. Tu voz al enemigo hace temblar. Milagros tú harás, promesas cumplirás. Tú eres el mismo Dios y siempre lo serás. Tu espíritu está aquí, tu reino cerca está. Lo que el enemigo robó, tú lo devolverás. Milagros tú harás, promesas cumplirás. Tú eres el mismo Dios y siempre lo serás. En su nombre hay poder, nada. nombrarlo. A la tumba Él venció, el mismo poder nos dio. Como el nombre de Jesús no hay ningún otro. Como el nombre de Jesús no hay ningún otro. Como el nombre de Jesús no hay ningún otro. No hay ningún otro, no hay ningún otro. Manifiéstate hoy aquí, manifiéstate hoy aquí. Vivimos lo sobrenatural. manifestará. Al llamarlo, Él se manifestará. Al buscarlo, Él se manifestará. Al adorarlo, Él se manifestará. Al llamarlo, Él se manifestará. Al buscarlo, Él se manifestará. Al adorarlo, Él se manifestará. Al llamarlo, Él se manifestará. Al buscarlo, Él se manifestará. Al adorarlo, Él se manifestará. Al buscarlo, Él se manifestará. Al buscarlo, Él se manifestará. Aleluya. Comenzamos diciendo que Él es amén. Comenzamos diciendo que es amén. El libro de Apocalipsis dice que Él es el amén. Él mismo es el amén. Y normalmente tenemos la expresión que amén es así sea, pero esa es la mitad del asunto. Amén es una palabra muy bella. Es una palabra que venía de los antiguos, antes, que decía que en el desierto, cuando estaban las mujeres cuidando a sus hijos, durante el día hacía mucho calor, las mujeres beduinas en el desierto, pero durante el día, durante la noche hacía mucho frío, durante el día hacía mucho calor, y estas mujeres decían amén, amén, con su bebé allí. Amén significa abrázame, yo me refugio solamente en ti. Amén, amén, Él me abraza. Y ahí es donde aparece el capítulo 17 del libro de Génesis, y luego Efesios capítulo 3 versos 20 al 21. Amén. Amén. Tenemos una fe desafiante, que fue lo segundo que ministramos. Pero no es nuestra fe. Dios no patrocina tu fe. Dios se mueve en su fe para colocarla en nosotros. Porque es la clase de fe de Dios la que provoca lo que Él desea. La clase de fe de Dios provoca lo que Él desea. Y Él coloca eso en nuestras vidas. Y ahora hablamos de sus extraordinarios nombres, de sus maravillosos nombres, de sus extraordinarias proezas. Cada nombre lo expresa Él. No es el final de una oración, como algunos pueden decir, en el nombre de Jesús, amén, sino es nombre sobre todo nombre. Es el nombre sobre todo nombre. Es el nombre sobre todo nombre. Sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre la miseria, sobre la opresión, sobre problemas mentales, profundos problemas mentales. El nombre sobre todo nombre quita todo problema. Algunos todavía están con las preguntas, pero Él es la respuesta. Algunos todavía están preguntando acerca de qué hacer. Él dice: yo soy el que soy. Yo haré una historia de amor contigo. Aquí hay un ambiente de fe. Hay un ambiente de la gracia de Dios. Porque la gracia no es una doctrina, es una persona que se llama Jesucristo. Y Él viene a morar en nosotros. Aleluya, aleluya. Padre, gracias por tener este tiempo extraordinario de transformación para nuestras vidas. No queremos, Padre, un buen tiempo. No queremos tener buenas reuniones. Queremos tener reuniones donde lo sobrenatural emerja en la vida y donde las transformaciones sean evidentes, absolutamente evidentes. Cada reunión que tengamos en nuestras iglesias, cada momento que tengamos en nuestras iglesias, sea una vida sobrenatural, bajo el poder de la palabra creadora de Dios, bajo el logos de Dios, el rema de Dios, porque el ungido, el Espíritu de Dios nos habita a nosotros. Padre, gracias. Padre, gracias. Hay mucha expectativa. Yo percibo una gran expectativa. ¿Se la percibe también? Amén. Por eso nosotros queremos pensar como Jesús. Y Chad escribió hace un tiempo el libro 40 días para crear una mentalidad milagrosa. Es como lo que algunos denominan, que no me gusta la palabra, devocional, porque devocional es una palabra religiosa. Es, pues, algunos que no saben, es una palabra católica, devociones. Pero son 40 días para transformar nuestras vidas. Para transformar nuestras vidas. Entonces, qué bueno que usted pudiera comprar este libro. Muy barato. 20 mil, es que 20 mil. 20 mil, muy barato, lo puede comprar al final. Muy bien. Y algo sobrenatural también es aprender a dar. ¿Usted cree eso? Que algo sobrenatural es aprender a dar. Quien aprende a dar es porque entendió que el gran dador es el Señor. Usted no puede comprar ninguna bendición. Usted no puede hacer nada para que Dios lo ame más. Nunca. Nunca por lo que usted hace. Pero cuando usted se vuelve un dador, usted dice: me parezco al dador de la vida. ¿Cuántos queremos dar? Entonces allá están algunos servidores que están por allí y que quieren levantar su mano allí. Si usted, que quieren tener un sobre de ofrenda para que... Qué bueno que ahí podamos dar. Podamos dar. Aleluya. Mi Dios, pues, suplirá todo. Dar proviene del corazón y trae abundancia de gozo. Con cada ofrenda vemos cómo la generosidad expande nuestras vidas. Gracias por tu generosidad. Hace falta conforme a las riquezas de la gloria en Cristo Jesús. No es las riquezas nuestras, sino las riquezas de la gloria de Dios en Cristo Jesús. No venimos a dar con bien, con bastante gozo. Venga a dar con gozo. Venga a dar, venga con gozo a dar. Ven. queremos invitar a los niños que puedan subir allí a Grace Kids, pues, la escuela que tenemos de niños, que puedan subir los niños. Están en los salones de pleroma, están en los salones de pleroma, pero les van a avisar los maestros de Grace Kids de acá. Las paletas que están atrás están en los salones de pleroma. Sí. Muy bien. Bueno. Siéntese ahí un instante, por favor. Siéntese un instante. Aleluya. Hoy nos acompaña un ministro que ha dedicado su vida a ayudar a otros, a descubrir su potencial divino y experimentar sanidad milagrosa. Fundador de The Healing Academy, Chad González, ha sido pastor, líder y mentor por más de 20 años, combinando un conocimiento profundo de la palabra con una visión práctica que transforma vidas. Su misión lo ha llevado a predicar alrededor del mundo, compartiendo el mensaje de Jesús en múltiples países. Su enfoque va más allá de la enseñanza. Es una invitación a vivir la fe de forma sobrenatural. Con nosotros, Chad González. I am so excited to be here. Estoy muy feliz de estar acá. I told Chad in the back room. Le dije a Chad allí en la habitación en el protocolo. Something about this weekend. Algo sobre este fin de semana. Just feels different. Se siente muy diferente. I have so much anticipation for amazing things to take place. Estoy segura que grandes cosas van a tomar lugar acá. And I'm excited to see it and experience it. Y estoy muy feliz de poder verlo y experimentarlo también. Thank you for having us here. We're excited. Muchas gracias por tenernos aquí. Yeah, we're so excited to be back in Bogotá. Estamos muy felices de volver a Bogotá. And I have told people all over the world. Yo le he dicho a todo el mundo alrededor del mundo. This is my favorite church to be. Que esta es mi iglesia favorita para estar. And he's not just saying that. Y no simplemente lo está diciendo. Es yeah, verdad. I'm telling the truth. Estoy diciendo es la verdad. Verdad. Yeah. Yeah, es verdad. Hey, we want to recognize some special people. Queremos reconocer a algunas personas especiales. So I know there's a lot of people that are here that go to this church. Yo sé que muchas personas van a esta iglesia. But is there other people that's come from outside of this church? Go pero to other pueden levantar la mano los que vienen de otras iglesias. Whoa. Wow. Okay, put your hand down. Pongan la mano abajo, bájenla. How many of you came from within Colombia? ¿Quiénes vinieron dentro de Colombia, de otras partes? Okay. How many of you came from other countries? ¿Quién viene de otros países? Venezuela. Venezuela. Wow. There's some people from the United States also. Oh, the United States? That's us. También hay alguien de Estados Unidos. Where, who's from the U.S.? ¿Quién es de Estados Unidos? Right. Oh. Yeah. The Venezuela, United States, Estados Unidos. Yay. Thank you all for thank coming. Thank you for coming. Muchas gracias a todos por venir. Praise the Lord. Gloria a Dios. Well, like April said. Bueno, como April dijo. We've come with very high expectations. Venimos con una expectativa muy alta. Not just for increased revelation. No solamente para incrementar la revelación. But manifestation, sino la manifestación, signs and wonders, señales, and miracles, milagros, prodigios. Over the last month, we've been in several countries. Durante el último mes hemos estado en diferentes países. Just recently, we came from Canada. Hace poco llegamos de Canadá. And in one service in Canada, y en un servicio en Canadá, we had a lady that was blind and she was instantly healed. Hubo una mujer que estaba ciega y fue sana de inmediato. We had a lady that had a twisted back. She had scoliosis. Tenía escoliosis en la espalda. Otra mujer. And her husband, they saw it straighten up. Y ella y su esposo vieron cómo la columna se enderezaba. We just had a lady get out of a wheelchair. Vimos a una mujer salir de una silla de ruedas. Before the service, antes del servicio, the furthest that she had been able to walk for the last 5 years, lo máximo que ella había podido caminar durante los últimos 5 años, was from her bedroom to her bathroom. Era de su habitación a su baño. And after we ministered to her, y después de que estuvimos ministrando, she walked around the church several times. Ella estuvo caminando por la iglesia varias veces. And the wheelchair that they brought her in with, y la silla de ruedas en las que ella entró, her granddaughter pushed it out. Su hija después la sacó. And she walked out the church without it. Y salió de la iglesia sin la silla de ruedas. Another service we had three ladies. En otro servicio tuvimos tres mujeres. They had tumors on their bodies. Que tenía tumores en su cuerpo. And they had those dissolved during the service. Y se disolvieron durante el servicio. Two of those we didn't even pray for them. Por dos de esos tumores ni siquiera oramos por ellos. I didn't even know that there was a problem. Ni siquiera sabía que había un problema. We had another lady last weekend. Y el fin de semana pasado teníamos otra mujer. And she had scoliosis. Que también tenía escoliosis. And she got healed just sitting in the service. Y ella fue sana solo sentada en el servicio. We have had a lot of stuff happening over the last couple of months. Durante los últimos meses están pasando muchísimas cosas. Actually, when we were here last year, de hecho, cuando vinimos aquí el año pasado, this was pretty neat. Eso fue real. There was a little girl. Fue una niña. And she came up here with April and I and my son Jake. Ella vino y nos habló a mí, a April y a mi hijo and Jake. And we were ministering to different people. Y estábamos ministrando a las personas. And there was a lady that had breast cancer. Y había una mujer que tenía cáncer de seno. And at the end of the service, the little girl. Y al final del servicio, la chiquita. I believe she was around 7 years old. Quizás tenía 7 años. She didn't go to this church. Ella no iba a esta iglesia. But she told us. Pero ella nos dijo. That while we were praying for that lady with cancer. Que mientras nosotros orábamos por la mujer que tenía cáncer de seno, ella volteó a mirar. And she saw an angel. Y ella vio un ángel standing behind the woman. Que estaba detrás de la mujer. And breathing fire on her. Y que estaba suspirando o respirando fuego en ella. You do realize there's more in this room than what you see. ¿Tú te das cuenta que hay mucho más en este lugar que lo que tú ves? This isn't what we're going to talk about tonight. De eso es lo que vamos a hablar esta noche. But I just say this because I want you to really increase your expectation. Pero también lo digo porque quiero que aumentes tu expectativa. That even though we're in a physical body, que aun cuando estamos en un cuerpo físico, we are in a physical room, y que estamos en un lugar físico, we are spirit beings, somos seres espirituales, born from the realm of the spirit, que nacimos del reino del espíritu, created to live from that realm, creados para vivir desde ese reino. And even though we're experiencing this realm, y aun cuando estamos viviendo en este reino, we can experience the realm of the spirit too. También podemos experimentar el reino del espíritu. And in that realm, y en ese reino, of which you are in right now, en el que ustedes están ahora mismo, you may not see it, tú quizás no lo ves, you may not feel it, quizás no lo sientes, you may not smell it, quizás ni lo hueles. But there is another realm that you have access to right now. Pero hay otro reino al que tienes acceso ahora mismo. And in that realm, y en ese reino, it's where impossibilities become possible. Es donde lo imposible es posible. It's where healings and miracles take place. Es donde las sanidades y los milagros tienen lugar. So I want you to raise your expectations. Entonces quiero que incrementes tu expectativa. That just as Jacob had saw that in that dream, saw that ladder. Que así como Jacob vio eso en su sueño. And the angels coming up and down that ladder. Que en la escalera en la que los ángeles iban subiendo y bajando. And Jesus himself said. Y Jesús mismo dijo. That you would see the angels. Ustedes verán ángeles. Ascending and descending upon the Son of Man. Subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. You might as well get ready. Quizás no lo has visto, no estás listo. Because those very same angels are in this room right now. Pero esos ángeles están en este lugar ahora mismo. To bring things from heaven. Para traer cosas del cielo. And bring them to you. Traértelas a ti. Ascending and descending. Ascendiendo y descendiendo. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That things from heaven. Que las cosas del cielo. Will start to be imparted in this room tonight. Empiecen a ser impartidas en este lugar esta noche. Things that you've been praying for. Cosas por las que has estado orando. You've been believing for. Por las que has estado creyendo. Standing for. Por las que te has parado firme. Waiting for. Esperando por ellas. That the messengers of heaven. Pero los mensajeros del cielo. So you have your guardian angel. Sabes, tú tienes tu ángel guardián. But then you've got some ministering angels. Pero tienes ángeles ministradores. There's way more in this room than what you realize. Eso es mucho más de lo que crees que hay en este lugar. And what if we would just begin to raise our expectations? ¿Qué tal si empezamos a incrementar nuestra expectativa? And allow our spiritual senses. Y permitir a nuestros sentidos espirituales. To just be enlightened or increased just a little bit more. Que también se incrementen y sean alumbrados. You see, what you're most aware of. De lo que más eres consciente. That's what's most real to you. Es lo que es más real para ti. And what is most real to you. Y lo que es más real para ti. That's what your faith will produce. Eso es lo que tu fe va a producir. So instead of working on your faith. Entonces, en vez de trabajar en tu fe. Why don't we begin to work on our consciousness of God? ¿Por qué no empezamos a trabajar en nuestra conciencia de quién es Dios? Our consciousness of spiritual things. Nuestra conciencia de las cosas espirituales. And what we're most conscious of. Y de lo que más somos conscientes. We'll begin to experience. Vamos a empezar a experimentarlo. Why is it it's always little children that are seeing spiritual things? ¿Por qué los niños ven las cosas espirituales? And not the adults. Y no los adultos. Because those little kids. Porque estos niños pequeños. They haven't been to church long enough. Ellos no han estado en la iglesia suficiente tiempo. To be told that's not normal. Para que le digan no, eso no es normal. If little children can experience these things. Si los niños pequeños pueden experimentar estas cosas. And people that are involved in the occult. Y las personas que aún están involucradas en el ocultismo. And involved in witchcraft. Y en la brujería. And they can have spiritual experiences. Y pueden tener y experimentar cosas espirituales. Now it's demonic. Claro, eso es demoníaco. But it's still spiritual. Pero aún así es espiritual. Then how much more so. Entonces, ¿cuánto más. Should the children of God. Deberían los hijos de Dios. Filled with his life and his light. Que están llenos con su luz y su vida. Divinely connected to him. Conectados divinamente a él. How much more so should we have spiritual experiences. ¿Cuánto más deberíamos nosotros experimentar estas cosas espirituales. Con nuestro Padre. And the angels of heaven. Y los ángeles del cielo. If those involved in witchcraft. Si aquellos involucrados en brujería. If they can have spiritual experiences. Si ellos pueden tener experiencias espirituales. With their father the devil. Con su padre el diablo. Then we should be having spiritual experiences. Entonces nosotros deberíamos tener experiencias espirituales. With our father God. Con nuestro padre Dios. I'm telling you creative things are going to take place. This weekend. Te digo, durante este fin de semana, cosas creativas van a suceder en este lugar. Like, I don't know if this translates well, but just some wow moments. Como estos momentos de sorpresa, de wow. We're going to see things differently. Vamos a ver las cosas diferente. And because we see things differently. Y como vemos las cosas diferente. We're going to experience some different things. Vamos a experimentar cosas diferentes. And I just want to let you in on something. Y yo quiero que tú sepas algo. If you've received Jesus Christ as your Lord and Savior, si tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, you have the faith of God. Tú tienes la fe de Dios. And you can believe for anything. Y tú puedes creer por lo que sea. Believing is what believers do best. Creer es lo que un creyente hace y hace mejor. So I just want you to raise your expectations. Entonces tonight. Quiero que incrementes tu expectativa esta noche. And for tomorrow and Sunday. Y para mañana y para el domingo. And let's just get ready to experience God. Y vamos a alistarnos para experimentar a Dios. On a whole other level. En un nuevo otro nivel. Amen. Amen. All right, if you have your Bible. Si tienes tu Biblia. Let's turn to 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. Vamos a 2 Corintios capítulo 5 verso 17. This has been a foundational scripture for me. Esto es una escritura fundamento para mí. And if you don't know this scripture, y si tú no sabes esta escritura, I would encourage you to memorize it. Te animo a que te la aprendas, te la memorices. And then spend a lot of time meditating on it. Y que pases mucho tiempo meditando en ella. He says in verse 17, if anyone is in Christ, dice en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, he is a new creation. Nueva criatura es. Old things have passed away. Las cosas viejas pasaron. And all things have become new. He aquí todas son hechas nuevas. Some translations, algunas traducciones, say it like this. Dicen algo así. The old life is gone. La vida antigua se fue. And a new life has begun. Y una nueva vida ha comenzado. He said this new life that has begun, dice que esta nueva vida que ha comenzado, is a life that is in Christ. Es la vida que está en Cristo. That when I get in him, que cuando estoy en él, a brand new life begins. Una nueva vida inicia. But if you're looking at your flesh, pero si tú miras a tu carne, to tell you what this new life looks like, para que te diga cuál es esta nueva vida y cómo se ve, you're going to be very disappointed. Te vas a decepcionar mucho. But what religion does, lo que hace la religión, it endeavors to get you to look at your flesh, es hace que mires tu carne, to tell you who you are in Christ, para que te diga tu carne quién eres en Cristo. And it will never work, y nunca va a funcionar. Because I want you to notice in verse 16, porque yo quiero que notes en el verso 16, he says, from now on, dice que de manera que, we regard no one according to the flesh, nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Even though we've known Christ according to the flesh, y aun si a Cristo conocimos según la carne, yet now we know him thus no longer. Ya no lo conocemos así. Therefore, if anyone is in Christ, de modo que si alguno está en Cristo, he's something new. Es una criatura nueva. Something that has never existed before. Algo que nunca ha existido antes. Now look, a lot of people would say, lo que muchas personas pueden decir, that salvation, es que la salvación, what Jesus came to do for us, lo que Jesús vino a hacer por nosotros, was to restore us back to the garden, fue restaurarnos al jardín, so we could be in the same position that Adam and Eve were, para que estemos en la misma posición que Adán y Eva estaban. But that's not possible. Pero eso no es posible. Because one, porque uno, God never goes backward. Dios nunca se retrocede. Number two, número dos, he said he came to make something new. Dice que él vino a hacer algo nuevo. Something that had never existed before. Algo que no había existido antes. Jesus did not come, Jesús no vino, to make you like the first Adam. Para hacerte como el primer Adán. Jesus came to make you like him. Jesús vino para hacerte como él. You see, you have to understand, tú tienes que entender, that the first Adam, que el primer Adán, yes, he was righteous. Sí, era justo. He was perfect in all his ways. Sí, estaba perfecto en todas sus maneras. But you couldn't say that he was the son of God. Pero tú no podías decir que él era el hijo de Dios. He wasn't divinely connected to God. Él no estaba conectado divinamente a Dios. God was not living on the inside of him. Dios no estaba viviendo dentro de él. Because if you read the prophecies of the old covenant, porque si tú lees las profecías del antiguo pacto, God's talking about coming to do a new thing. Dios está hablando que él va a ir a hacer algo nuevo. Luego, he said, not only will I walk with them, dice, no solamente caminaré con ellos, not only will I talk with them, no solamente hablaré con ellos. See, he was doing that with Adam and Eve. Porque él estaba haciendo eso con Adán y Eva. He said, I will be their God. Yo seré su Dios. I will be their father. Yo seré su padre. He said, I will live in them. Pero yo voy a vivir en and I will ellos. Dwell with them. Voy a habitar dentro de ellos. You see, with Adam and Eve, Pero ves, con Adán y Eva, the Bible says God would come down from heaven, la Biblia dice que Dios venía del cielo, and he would walk with them and y caminaba with them, con ellos y hablaba con ellos. And then he would leave, y luego se iba. And then he'd come back. Y luego volvía. But in this new creation, pero en esta nueva creación, God made a way, Dios hizo una forma, he made us so perfect, que es tan perfecta, so much like the Christ, mucho, tan, mucho como Cristo, that he'd not only be our God, que no solamente es nuestro Dios, he'd not only be our Father, no solo es nuestro Padre, but he would come to live on the inside of us, sino que quiere vivir dentro de nosotros, dwell in us, habitar dentro de nosotros, so that wherever we go, para que donde nosotros vayamos, he goes, él va. So that when I come to church, así que cuando vengo a la iglesia, I don't have to pray, no tengo que orar, and ask for God to show up, y preguntarle a Dios, por favor, ven, muéstrate. I don't have to pray, no tengo que orar, and ask for God to pour out his power, y decirle que derrame su poder. I can know with confidence, yo puedo saber con confianza, that because I'm a carrier of God, que porque yo cargo a Dios I'm mismo, a possessor of God, yo poseo a Dios, that when I walk into the room, entonces cuando camino en el lugar, God walked into the room, Dios también camina en el lugar conmigo, because I brought him in, porque yo lo traje dentro. I'm not waiting on the power to fall. No estoy esperando que el poder caiga. I'm not waiting on the Holy Spirit to come down. No estoy esperando que el Espíritu Santo baje. He's in me. Él está dentro de mí. And he's in you. Y él está en ti. But we have to start thinking like that. Pero debemos empezar a pensar así. You see, religion will teach you. Sabes, la religión te va a enseñar. That God comes to live on the inside of you. Que Dios va a venir a habitar dentro de ti. But then somehow, some way, pero de alguna manera, I don't have enough of him, yo no tengo suficiente de él, so I have to work some steps and some keys, entonces tengo que obrar en algunos pasos y en algunas claves, I have to work some formulas, tengo que hacer algunas fórmulas, I have to pray really hard, tengo que orar muy fuerte, to try to get him to show up, para tratar que él se muestre, to try and get him to do things, para tratar que él haga cosas. You see what religion does? Eso es lo que hace la religión. It tells you that you have something. Es que te dice que tienes algo. And leads you up to a point. Pero te lleva a un punto. And then drops you right there. Y luego te bota ahí. To where you're just in reach. En donde tú casi no puedes alcanzar. Of the fullness of God. La plenitud de Dios. But you don't have it. Porque no la tienes. But here's all these things you need to do to get it. Porque aquí están todas esas cosas que tienes que hacer para obtenerla. And that's what happens when you begin to identify with your flesh. Y eso es lo que pasa cuando te identificas con tu carne. But if you want to know what you truly are, pero si realmente supieras quién verdaderamente eres, what you look like, cómo te ves, what you possess, lo que posees, what you can do, lo que puedes hacer, what you have, lo que tienes, you have to look to Jesus. Entonces miras a Jesús. Thank God for our pastors. Gracias al Señor por nuestros pastores, our apostles and prophets and evangelists, los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Thank God for all those who have come before us. Gracias por todos los que vinieron antes de nosotros. All those that are here with us. Todos los que están con nosotros hoy. All those that will come after us. Todos los que vendrán después de nosotros. But none of these people pero are ninguno our standard. De ellos es nuestro estándar. There's some examples of what's possible. Pueden ser ejemplos de lo que es posible. But Jesus, pero Jesús, and only Jesus, y solo Jesús, he's the standard, él es el estándar, of what the new creation looks de lo que like, la nueva creación what es, the new creation can do, es de lo que la nueva creación puede hacer, what the new creation has, lo que la nueva creación tiene, what the new creation has available to them, y lo posible y disponible que tiene la nueva creación. In other words, Jesus's possibilities, en otras palabras, las posibilidades de Jesús become our possibilities, se vuelven nuestras posibilidades. And we have to start thinking like that. Y debemos empezar a pensar de esa manera. And so I want to spend some time tonight, y quiero tomar un poco de tiempo esta noche, just trying to help us change our perspective, para que tratemos de cambiar nuestra perspectiva, of what a Christian really looks like, de lo que realmente es un cristiano, of what this new creation really looks like, de cómo se ve realmente esta nueva creación. Because once you begin to see who you are, porque una vez tú empiezas a ver quién eres, you'll begin to manifest who you are, tú empiezas a manifestar quién eres, without even trying, sin ni siquiera tratar. So turn over in your Bible, entonces vamos a la Biblia. And let's look at Colossians. Y vamos a Colosenses. Chapter 2. Capítulo 2. Actually, let's start with Colossians chapter 1 and verse 15. De hecho, quiero ir al capítulo 1, verso 15. Colossians chapter 1 and verse 15 says he is the image, talking about Jesus, he's the image of the invisible God. Está hablando de Jesús, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Now let's stop right there. Ahora paremos ahí. I don't know of any Christian that has a problem with that statement. Yo no sé si algún cristiano tiene un problema con esta frase. He's the image of the invisible God. Él es la imagen del Dios invisible. We see throughout the book of John. Podemos ver en el libro de Juan. That Jesus would make this statement. Que Jesús hizo esta frase. If you've seen me, si me has visto a mí, you've seen the Father. Has visto al Padre. He is the perfect representation of God. Él es la representación perfecta de Dios. He was God manifest in the flesh. Era Dios manifestado en carne. But you have to also understand. Pero también debes entender. Even though he was God manifest in the flesh, que aun cuando él era Dios manifestado en la carne, at the very same time, al mismo tiempo, he was doing life as a man. Él estaba haciendo la vida como hombre. He was God. Él era Dios. But he laid aside his God-like abilities. Pero dejó de un lado las habilidades que tenía como Dios. And he did life as a man. E hizo su vida como hombre. United with God. Pero unido a Dios. One with God. Uno con Dios. And union with God. En unión con Dios. But it says right here, he's the image of the invisible God. Y en este verso dice, él es la imagen del Dios invisible. And then he goes on. Y luego sigue. And says he's also the firstborn over all creation. Y dice que también es el primogénito de toda creación. Now think about this statement. Ahora piensa en esta frase. He's the image of the invisible God. Él es la imagen del Dios invisible. And yet at the same time, y al mismo tiempo, he's the firstborn. Es el primogénito. Think about it like this. Piénsalo de esta manera. If you want to see what God's like, si tú quieres ver cómo es Dios, look at Jesus. Mira a Jesús. But if you want to see what you're like, pero si quieres ver cómo eres tú, look at Jesus. Mira a Jesús. See, he's the firstborn. Porque es el primogénito. You're the secondborn. Tú eres el segundo nacido. See, the Bible says that we are not only heirs of God, no solamente somos herederos de Dios, but we are joint heirs, sino que juntamente somos Christ. Herederos con Cristo. See, he's the firstborn. Él es el hijo mayor, primogénito. You can say he's kind of like the big brother. Es como el hermano mayor. Yet at the same time, we're divinely connected to him. Y al mismo tiempo estamos conectados divinamente a él. If you want to see what God's like, look at Jesus. Si tú quieres ver cómo es Dios, mira a Jesús. But if you want to see what you're like, you have pero to look si to Jesus quieres too. Ver cómo eres tú, entonces mira a Jesús también. Why? He's the firstborn over all of creation. ¿Por qué? Porque él es el primogénito de toda la creación. Now the Bible says in 1 John chapter 4 verse 4. La Biblia dice que en primera de Juan 4 says you are born of God, little ustedes children. Ustedes son hijitos, ustedes son nacidos de Dios. See, if you receive Jesus as your Savior, si tú recibiste a Jesús como tu Salvador, and we use this phrase, we were born again, y nosotros usamos esta frase, somos nacidos de nuevo. You were born of God. Has nacido de Dios. God is your Father. Dios es tu Padre. How many of you would say that God is my Father? ¿Cuántos de ustedes dicen que Dios es su Padre? Well, if God is your father, bueno, Dios es tu padre. You were born of him. Has nacido de él. And Jesus was the firstborn. Y Jesús fue el primogénito. Then you can look to him to see what you're like. Entonces puedes ver a Jesús para ver cómo te ves tú. You cannot look to your biological parents. No puedes solo mirar a tus padres biológicos. To tell you what you are like. Para que te digan cómo eres tú. You can't look to your parents. No puedes mirar a tus padres. Can't look to your grandparents. Mirar a tus abuelos. Yes, there may be certain personality traits. Seguramente tendrás cosas de la personalidad de there ellos. There may be certain physical traits. Quizás algunas cosas físicas de ellos. That are the same in your physical family. Lo mismo con en tu familia. But we're talking about your body. Pero eso es tu cuerpo. You cannot look to your body. Tú no puedes mirar a tu cuerpo to tell you who you are as a spirit. Que te diga quién eres en el espíritu. Because you're a spirit, porque tú eres un espíritu. Not a body. No un cuerpo. This is just the house. Esto solo es una casa. And this house y esta casa cannot tell me who I am no as me puede a spirit. Decir quién soy yo como espíritu. This house, esta casa, it cannot tell me who I am in Christ. No me puede decir quién soy en Cristo. This house, esta casa, it cannot tell me what I possess in the spirit. No me puede decir qué poseo en el espíritu. It cannot tell me what I can do in the spirit. No me puede decir qué es lo que puedo hacer en el espíritu. I have to look to Jesus. Yo debo mirar a Jesús. If I want to see what God's like, si quiero ver cómo es Dios, I look at Jesus. Miro a Jesús. If I want to see what I'm like, si yo quiero ver cómo soy yo, I look at Jesus. Miro a Jesús. And yet here's where it gets even more amazing. Y aquí es donde se pone más maravilloso. Because I did not get united, porque yo no me uní, with Jesus of Nazareth. Con Jesús de Nazaret. I became united, yo me uní, with the glorified Christ. Con Jesucristo el glorificado. You see, Jesus, when he walked on the earth, Jesús cuando caminó en la tierra, he was walking, él caminaba, under the anointing, bajo la unción, of the first Adam, del primer Adán. The Bible says in 1 Corinthians chapter 15, la Biblia me dice en 1 Corintios 15, that Jesus came to this earth, que Jesús vino a esta tierra, as the last Adam, como el último Adán. You could say it like this. Puedes decirlo de esta manera. That Jesus came. Que Jesús vino. He came to finish off. Vino para terminar todo the, eso. The Adamic race. La raza que estaba dañada. The race of beings connected to the first Adam. La raza adámica. And Jesus came to start a brand new race. Y Jesús vino a iniciar una nueva raza. A brand new breed of people. Una nueva raza de personas. Christ men, que son como Cristo. Christ women, que son mujeres como Cristo. I cannot look to Adam who was in the garden. Yo no puedo mirar a Adán como estaba en el jardín. To tell me who I am. Para que me diga quién soy. I have to look to the one. Tengo que mirar a aquel. Seated at the very right hand of God. Que está sentado a la diestra de Dios Padre. To tell me who I am. Para que él sea el que me diga quién soy yo. Now it doesn't make a lot of sense. Esto no tiene sentido. But we have to start looking at it this way. Pero tenemos que empezar a verlo de esta manera. Because you're going to see in scripture. Porque vas a ver en la escritura. Over and over and over again. Una y otra vez. This is what Paul is endeavoring to get us to do. Esto es lo que Pablo tenía su labor de que pudiéramos ver. In verse 18. Y en el verso 18. Says he is the head of the body. Dice que él es la cabeza del cuerpo. The church. Que es la iglesia. Who is the beginning. El que es el principio, he's the firstborn, el primogénito, from among the dead, de entre los muertos. Again, he's the firstborn. Es decir, nuevamente, el primogénito. He wasn't the first to be raised from the dead physically. No solo, él no fue el único que fue resucitado físicamente de primeras. He was the first to be born again spiritually. Él fue el primero en nacer de nuevo espiritualmente. He became the firstborn. Él nació. And we became the second born. De nuevo, de primeras, y luego nosotros nacimos de nuevo después. See, our heritage is of God. Nuestra herencia es de Dios. We have His DNA. Tenemos su ADN. See, because God is, He's first generation. Y esa es la primera generación de Dios. And we're second generation. Nosotros somos la segunda generación. It's even impossible for you. Aún así, es imposible para ti. To have a generational curse. Tener una maldición generacional. How could you be cursed? ¿Cómo puedes ser maldito? How could you have a curse in your generation? ¿Cómo puedes tener una maldición generacional? When God is first generation. Cuando Dios es la primera generación. And you're second generation. Y tú eres la segunda generación. You can't have a generational curse. No puede haber ninguna maldición ahí. The only possibility. La única posibilidad. Is for you to have a generational blessing. Es que tengas una bendición generacional. It doesn't matter what ran through grandma. Es que no importa qué pasó en mi abuela. And what ran through mom and dad. O qué pasó en mi papá y mi mamá. When you got born again. Cuando tú naciste de nuevo. That got cut off. Eso se cortó. And I was divinely grafted in. Y yo fui divinamente injertado. To the Godhead. A Dios mismo, a la cabeza de Dios mismo. el Padre, the Son, el Hijo, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, and you. Y tú. Now that sounds really bold. Bueno, eso suena muy confiado. But you're going to see it scripture. Pero lo ves en la escritura. Look in Colossians. Mira en Colosenses. Chapter 1. Capítulo 1. Verse 26. Verso 26. He said the mystery which has been hidden from ages and generations. Dice el misterio que había estado oculto desde los siglos. Now it's been revealed to his saints. Y edades ahora ha sido manifestado a sus santos. To them God willed to make known what are the riches of this glory. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. This mystery among the Gentiles. De este misterio entre los gentiles. Here's this mystery that had been hidden for ages and ages. Este es el misterio que ha estado escondido por años y años. Christ in you. Cristo en ustedes. The hope. La esperanza. The expectation of the glory of God. La expectativa de la gloria de Dios. So he said, it's Christ in you. Entonces dice Cristo en ti. This is the gospel message. Este es el mensaje del evangelio. Almost too good to be true. Es muy bueno para ser real. That the Christ, que Cristo, the anointed one, el ungido, the King of Kings, el Rey de Reyes, the Lord of Lords, el Señor de Señores, would come to live in you, venga a vivir en ti, and live through you, y venga a vivir a través de ti. And then he goes on. This is where a lot of us have missed it. Pero muchos han perdido esto, lo que sigue. Verse 28. En el verso 28. Says it's him that we preach. A quien anunciamos. Warning every man. Amonestando a todo hombre. And teaching every man. Y enseñando a todo hombre. Wisdom, en toda sabiduría. I want you to underline this phrase. Y quiero que subrayes esta frase. That we would present every man perfect. A fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. He came not to make you like the first Adam. Él no vino a hacerte como el primer Adán. He didn't even come to make you like Jesus of Nazareth. Él no vino a hacerte aún como Jesús de Nazaret. He came to make you a perfect man. Él vino a hacerte como un hombre perfecto. Exactly like the Christ. Exactamente como Cristo. He came to make a perfect man, a perfect woman. Él vino a ser un hombre perfecto, una mujer perfecta. Absolutely perfect. Absolutamente perfecto. You see, for you to be perfect, vas a ver que para ti, para que seas perfecto, means you can't be missing anything. Significa que no te falta nada. For you to be perfect, para que tú seas perfecto, just as perfect as he is, tan perfecto así como es él, means you have to have his very life. Significa que tienes que tener su misma vida. You have to have his very nature. Tienes que tener su misma naturaleza. You have to have his very position with the Father. Tienes que tener la misma posición con el Padre. You have to have all of his possessions. Tienes que tener todas las posesiones. You have to have all of the fruits of the Spirit. Tienes que tener todos los frutos del Espíritu. You have to have all of the gifts of the Spirit. Tienes que tener todos los dones del Espíritu. You have to have his anointing. Tienes que tener su unción. You have to have all that he is. Tienes que tener todo lo que es él. So that all of him, para que todo lo que es él, can live through you. Pueda vivir a través de ti. He cannot reside in an imperfect vessel. Él no podía habitar en una vasija imperfecta. He is perfect. Él es perfecto. And he made you perfect. Y te hizo perfecto. So his perfection, así que su perfección, could be in you. Vive en ti. And live through you, y vive a través de ti, so that the world, para que el mundo, would experience his perfection, pueda experimentar su perfección, through you, a través de ti. And this right here, y eso aquí mismo, is the revealing, es la revelación, of the sons and the daughters of God, que los hijos e hijas de Dios revelan. See, the Bible says that all of creation, la Biblia dice que toda la creación, has been groaning, ha estado gimiendo, and waiting, y esperando, for the revealing, porque la revelación, of the sons of God, de los hijos de Dios, and they've been waiting a long, long time, y la creación ha estado esperando mucho, mucho tiempo, and they will continue to wait, y van a continuar esperando, until a group of believers, hasta que un grupo de creyentes, decide to take their place in Christ, decidan tomar su lugar en Cristo, Stop looking at themselves in the mirror. Que paren de verse a sí mismos en el espejo. And begin to look into the mirror of the word. Y se empiecen a ver en el espejo de la palabra. And when they see the word. Y cuando ven la palabra. When they see the Christ. Cuando ven a Cristo. They see themselves. Ellos también se ven a sí mismos ahí. Because see what you behold. Porque lo que tú contemplas. You become. Es lo que tú te conviertes. And what you are. Lo que tú eres. You will live. Y de lo que tú eres, tú vivirás. See, a lot of people are trying to live like Jesus. Muchas personas están tratando de vivir como Jesús. While looking in the mirror. Mirando al espejo. And seeing themselves. Y mirándose a sí mismos. It will never work. Así nunca va a funcionar. Because you'll try to act like him. Porque estás tratando de actuar como él. But you will always come up short. Pero siempre te va a faltar algo. But religion will be right there. Pero, y la religión va a estar siempre ahí. To give you all these things you need to do. Para decirte, todas estas son las cosas que tienes que hacer. So you can have what he has. Para que tengas lo que él tiene. And you can do what he, y para que do hagas what he does. Lo que él hace. But I want you to notice some of these scriptures. Pero quiero que notes las escrituras. He made you something brand new. Él te hizo algo nuevo. Something that never existed before. Algo que no había existido nunca antes. He came to make you a man in Christ. Él te vino a ser como en Cristo. And the gospel message. Y el mensaje del evangelio. Is that the Christ. Es que el Cristo. Came to be in you. Vino a estar en ti. So you could experience the glory of God. Para que tú puedas experimentar la gloria de Dios. But Paul said, "Now I'm teaching." Y ahora Pablo dice, estoy enseñando, and I'm preaching, y estoy predicando, and I'm warning, y estoy amonestando. I'm teaching you these things. Te estoy enseñando estas cosas. So that you would be presented as perfect. Para que tú seas presentado perfecto. You see, you are perfect in Christ. Ya eres perfecto en Cristo. But if you do not know it, pero si tú no lo sabes, you will never experience it. Nunca lo vas a experimentar. See, I find this interesting. A mí me parece esto interesante. That Paul's emphasis on his preaching, que el énfasis de Pablo en su predicación, was to show you that you're perfect in Christ. Era para decirte que tú eres perfecto en Cristo. And most of church teaching today, pero la mayoría de las enseñanzas en la iglesia trying to hoy, show you all the things you need to do, es tratando de enseñarte todas las cosas que tienes que hacer, so you can get to the point, para que llegues al lugar, of being that perfect person, o al punto de ser ese perfecto. But Paul's trying to show you who you are. Pero Pablo te está tratando de enseñar quién ya eres. So you can begin to live it. Para que empieces a vivirlo y andar en eso. I'll be as bold to say it like this. Yo voy a tener mucha confianza en decir esto. Any teaching. Cualquier enseñanza. That puts you at a place. Que te ponga en un lugar. Where you cannot live like Jesus. Donde no puedes vivir como Jesús. Do like Jesus. Y hacer las cosas como Jesús. And get results like Jesus. Y tener los mismos resultados que Jesús. It's antichrist. Es una enseñanza anticristo. It may get you to heaven. Te puedes llegar al cielo. It will get you born again. Puedes nacer de nuevo. But it will leave you. Pero te va a dejar. Living like a cursed person. Viviendo como una persona bajo la maldición. While you're excited about being blessed and going to heaven. Aun cuando has sido bendecido para estar en el cielo. Paul's teaching. Las enseñanzas de Pablo. Trying to show you who you are. Están tratando de enseñarte quién eres. Was to put you at the level. Para que te pongan al nivel. Where I am entirely dependent on Jesus. Donde yo estoy enteramente, totalmente dependiente de él. That I understand my relationship. Yo entiendo mi relación. I understand my position. Yo entiendo mi posesión. He's the vine. Él es la vid. And I'm the branch. Y yo soy la rama. I'm entirely dependent on him. Estoy completamente dependiente de él. And without him I am nothing. Y sin él no soy nada. But connected to him. Pero conectado a él. I am everything. Soy todo. Now that's not an arrogant statement. Y eso no es algo arrogante. But the vast majority of the church would tell you that's extremely arrogant. Pero la mayoría de la iglesia te va a decir eso es muy arrogante. The vast majority of the church would tell you that's prideful. La mayoría de la iglesia te va a decir eso es súper orgulloso. But it's actually prideful. Pero de hecho es orgulloso. To not accept who you are. No aceptar quién eres tú. And who Jesus truly made you to be. Y quién Jesús realmente te hizo que tú fueras. Because in order to do that. Porque para hacer eso, it's not pride. Eso no es orgullo. It requires you to humble yourself. Eso requiere que te humilles a ti mismo. Look past your mistakes. Que mires tus errores pasados. Look past your past. Mires tu pasado. It requires you. Y te requiere. To stop living according to who you were. Que dejes de vivir como tú eras antes. Begin to live according to who you are. Y empieces a vivir como eres tú ahora. Look at what he goes on to say here. Mira lo que dice acá. I want to present every man perfect in Christ. A fin de presentar perfecto a todo hombre en Cristo. To this end I labor. Para lo cual también trabajo. And I strive. Luchando. According to his working. Según la potencia de él. That works in me mightily. La cual actúa poderosamente en mí. You see, I'm not trying to get his power. No estoy tratando de obtener su poder. I have his power. Yo tengo su poder. But the more I see myself in him. Pero entre más me vea en él. And I see myself as a perfect man. Y me vea más como un hombre perfecto. Then nothing can condemn me. Nada me puede condenar. See, nothing can condemn a perfect man. Nada puede condenar a un hombre perfecto. Nothing can tell me I don't have enough power. Nada me puede decir que no tengo suficiente Nothing poder. Can tell me I'm not anointed enough. Nada me puede decir que no tengo la suficiente unción. Nothing can condemn a perfect man. Nada puede condenar a un hombre perfecto. I've got to understand his power. Es que tengo que entender su poder. It works in me. Que obra en mí. Not just to a small amount. No una pequeña cantidad. A great amount. A una gran cantidad. It mightily works in me. No, es que actúa poderosamente en mí. It's his working. Es su obrar. That works in me. El que hace en mí. Because he's the vine. Porque él es la vid. And I'm the branch. Y yo soy la rama. But what flows through him. Y lo que fluye de él. It flows through me. Fluye a través de mí. We're one. Somos uno. We're two. Somos dos, but we're one. Pero somos uno. And then he goes on and says in Colossians chapter 2. Y luego sigue en el capítulo siguiente en Colosenses 2. Verse 6. Verso 6. As you therefore have received Christ. Por tanto, de la manera que has recibido al Señor Jesucristo. Now walk in him. Anda en él. You see, when I received him. Lo he recibido a él. I did not receive a little bit of Jesus. No recibí un poquito de Jesús. You see, a lot of teaching today Pero muchas enseñanzas hoy wants you to see quieren hacerte ver you just have a little bit. Que tienes solo un poquito. But if you do a lot of work, Pero si haces bastantes cosas, you can have a little bit more. Puedes tener más. And a little bit more. Y un poquito más. It always leads you working up to a place y siempre te deja estando obrando en un lugar where you get just close enough. Donde que casi llegas lo suficiente. But then I don't have enough. Pero no tengo lo suficiente. You see, when you go to minister to people, cuando vas a ministrar a las personas, when you're at your jobs, cuando estás en tu trabajo, when you're at the supermarket, cuando estás en el supermercado, and God leads you to go and pray for someone, y Dios te dice, ven, ora por tal persona, to go lay hands on someone ven, for healing, impon manos sobre la sanidad de alguien, to give someone a word of knowledge, o tener la palabra de sabiduría para alguien. Many times that little thought will come. Muchas veces ese pequeño pensamiento viene. You didn't pray enough today. No, pero hoy no oraste mucho. You didn't read enough today. No, pero hoy no leíste la Biblia mucho. I don't feel spiritual enough today. Hoy no me siento tan espiritual. I remembered yesterday when I yelled at my dog. Justo ayer grité a mi perro. Or I ran over a motorcyclist. Y estaba ahí ¿Cómo? Le pegué a un motociclista. There will be things that come to try to condemn you. Pero son esas cosas que van a tratar de condenarte. But in that moment, pero en ese momento, that's where you have to remind yourself. Tú tienes que recordarte a ti mismo. No. In him I am perfect. En él soy perfecto. You see, this is what righteousness is all about. Es que de esto se trata la justicia. He made him who knew no sin. El que no conoció pecado to become sin, se hizo pecado so I would become right. Para que yo me convirtiera en justicia. The rightness, the righteousness of God, la justicia de Dios in Christ. En Cristo. And the very way he is right, y la misma forma en la que Él I'm es justo, right. Yo soy justo. Now I may be working on some things. Claro, quizás necesito trabajar en ciertas cosas. We're all working out our salvation. Todos estamos trabajando en eso. We're growing in the things estamos of Christ. Estamos creciendo en las cosas en Cristo. From the standpoint of we're learning who we are. Desde el punto de vista que estamos aprendiendo quiénes somos. But just because you do not know who you are. Pero no por el hecho de que no sepas quién eres. It doesn't change who you are. No, eso no cambia que quién eres. It doesn't change what you have. No cambia lo que tienes. But learning who you are, pero aprender quién eres, it puts you in a position, te pone en una posición, to be able to access who you are, para que puedas tener acceso a lo to que release realmente who eres, you are, para que desates lo que to realmente begin to eres, experience who para you que experimentes are. Lo que you see, Jesus did not save us. Jesús no nos salvó. So we would have to work for the rest of our lives. Para que tengamos que orar el resto de nuestras vidas. To obtain the things that we need. Para obtener las cosas que necesitamos. So we could be like him. Para que podamos ser como él. Paul is not teaching you what you need to get. Pablo no te estaba enseñando las cosas que tienes que obtener. Paul's teaching you who you are. Pablo te estaba enseñando quién eres. And he said, as you have received Jesus, y él dice, así como has recibido as a Jesús, you've received the Christ, así como has recibido a Cristo, now walk in him. Ahora anda en él. Have your movement in him. Ten movimiento en él. Have your living in him. Ten tu vida en él. Your being in him. Tu ser en have él. Have your life in him. Ten tu vida completa en él. I have to see him. Tengo que verlo a él. To see me. Para que me vea a mí. And then if you look here at Colossians chapter 2. Y si ves ahí en Colosenses 2. Just for sake of time. Colossians chapter 3. No, miremos en Colosenses 3. And look at verse 10. Y miremos el verso 10. He said, you need to put on the new man. Dice, y revestido del nuevo hombre. Remember, you and I, we were made a new creature. Recuerda, tú y yo somos nueva criatura. We are a new man. Somos un nuevo hombre. A new woman. Una nueva mujer. In Christ. En Cristo. You see, we've been made to be this. Y la razón por la que se hizo esto. But Paul says, I need you to put on this new man. Es que Pablo me está diciendo, necesito que te revistas de esto nuevo. I need you to begin to live like who you are. Es decir, que empieces a vivir en lo que tú ya eres. How do I do that? ¿Cómo hago eso? He says, you need to begin to renew your mind. Dice, tienes que renovar tu mente. Be renewed in knowledge. Renovando hasta el conocimiento, according to the image of him, de acuerdo a la imagen de él, who created him, del que lo creó, who made me, el que me hizo, Jesus did, Jesús fue el que me hizo. That means I need to look to the creator, entonces tengo que mirar al creador, to tell me the, who the created looks like, que me diga cómo es que es el creador. I have to look to the one who made me. Tengo que mirar al que me hizo. To tell me who I am. Para que me diga quién soy yo. What I'm like. Y cómo es que me veo. I have to look to Jesus. Tengo que mirar a Jesús. To understand who I am. Para entender quién soy yo. As you have received him. Y así como lo has recibido. Now walk in him. Ahora anda en él. Well, here's a good question to ask. Aquí hay una buena pregunta. How much of him have you received? ¿Cuánto de él has recibido? What you have received, you can walk in. Porque de lo que has recibido puedes caminar en eso. If you only received a small amount of the Christ, si recibiste una pequeña cantidad de Cristo, you can only walk in a small amount. Pues vas a caminar en una pequeña cantidad de Cristo. But if you have received all of him, pero si has recibido todo de él, you can walk in all of him. Puedes caminar en todo de él. That means there's nothing missing. Eso significa que nada falta. That means God is not withholding anything. Eso significa que Dios no está reteniendo algo. The Bible says in Ephesians chapter 1 verse 3. La Biblia me dice en Efesios 1:3. He has blessed us. Que él nos ha bendecido. With every spiritual blessing. Con toda bendición espiritual. In heavenly places. En los lugares celestiales. In Christ. En Cristo. That means in Christ. Eso significa en Cristo. I have everything. Tengo todo. Heaven has to offer. Lo que el cielo tiene para ofrecerme. You can say it like this. Tú lo puedes decir de esta manera. I do not have to wait. Yo no tengo que esperar. To get out of this body. Salir de este cuerpo. To begin to experience. Para que empiece a experimentar. The resurrected life. La vida resucitada. Oh, you got quiet on me on that one. Ah, bueno, te callaste en eso. You see, many Christians. Muchos cristianos. They're waiting to die physically. Esperan morir físicamente So they can begin to experience. Para que experimenten, empiecen a experimentar. The resurrection. La resurrección. Now yes, we will get a new body. Sí, claro, vamos a tener un nuevo cuerpo. You're going to get better looking. Te vas a ver mucho mejor. Thank the Lord. Gracias al Señor. We're going to get a better body. Vamos a tener un mejor cuerpo. Listen to me. Pero escucha esto. That new body. Ese nuevo cuerpo. Does not change who you are right now. No cambia lo que tú ya eres ahora mismo. It's no different. No es diferente. Than if you were to move to a new apartment. Que si tú te vas a un nuevo apartamento. Or a new house. O a una nueva casa. It will not change you. No te va a cambiar a ti. The house changed. Solo la casa cambia. But you didn't change. Pero tú no cambias. When I was born again. Cuando yo nací de nuevo. When I got united with Christ. Cuando fui unido con Cristo. All that he is. Todo lo que él es. I became now. En eso mismo me convertí. Not when I get to heaven. No cuando llegué al cielo. Right now. Sino ahora mismo. All of him. Todo de él. Righteous. Justo. Right. Justo. You see, if I'm missing something, si me está faltando algo, I'm not right. Entonces no soy justo. But if I'm right, pero si soy justo, if I'm righteous, soy la justicia, if I'm perfect, soy perfecto, a perfect man, un hombre perfecto, complete in him, completo en él, nothing missing, nada le falta, nothing broken, nada roto. It puts us in the position. Nos pone en una posición. To walk out to the world. Que podamos caminar al mundo. And say, hello. Y digamos, hola. You've been waiting for the sons and daughters of God. Han estado esperando por los hijos y las hijas de Dios. Here we are. Aquí estamos. You see, you can only release. Sabes, tú puedes desatar. What you've received. Lo que has recibido. You can only walk in. Solo puedes caminar. What you have. Lo que tienes, en lo que tienes. You see, Colossians chapter 2 in verse 9 and 10. En Colosenses 2, verso 9 y 10. He says, in Christ. Porque en Cristo. Dwells the fullness of the Godhead. Habita corporalmente toda la plenitud. The Father, the Son, and the Holy Spirit. De la Deidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. And praise God for that. Y gloria a Dios and por we eso. Believe that. Y nosotros creemos en eso. But then Paul goes on to say, pero Pablo sigue y dice, but you pero en ustedes are complete están completos in him. En él. So it's the Father, porque es el Padre, the Son, el Hijo, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, and you. Y tú. You see, when you go to the throne of God, cuando tú vas al trono de Dios, you have the throne that the Father sits on. Tú tienes el trono del Padre. The throne that Jesus sits on. Donde está el trono de Jesús. But Ephesians chapter 2. Pero en Efesios capítulo 2. Says that you and I. Dice que tú y yo. We're made to sit down. Estamos sentados. At the very right hand of God. A la diestra de Dios Padre. In Christ. En Cristo. It's the Father. Es el Padre. The Son. Es el Hijo. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. And you. Y tú. Now you don't get there without him. Tú no sales de ahí sin él. You're nothing without him. Tú no eres nada sin él. We don't exalt ourselves above him. Es que no nos exaltamos a nosotros por encima de él. But we did not put ourselves there. Porque nosotros no nos pusimos ahí. Jesus came down. Es Jesucristo el que vino, and he lived bajó, like us. Y vivió como nosotros. So he could raise us para up. Que nos pudiera levantar so we a nosotros, could live like him. Para que nosotros pudiéramos vivir but como we're not él. Waiting to get to heaven. Pero no estamos esperando llegar to al begin cielo to live like him para in heaven. Empezar a vivir como él en el cielo. We can live like him podemos in heaven vivir como él en el cielo while we walk on mientras this earth. Caminamos en esta tierra. And once you get your new body, y una vez que tú tienes tu nuevo cuerpo, you get to be better looking. Te vas a ver mejor. You get to walk through some walls. Vas a caminar a través de las puertas. Translate from here to there. Te transfieres de un lado al otro. But it does that new body. Pero ese nuevo cuerpo. It does not change. No cambia. My position with the Father. Mi posición con el Padre. That new body. Ese nuevo cuerpo. It does not change my fellowship no cambia with the Father. Mi comunión con el Padre. That new body. Ese nuevo cuerpo. Does not change. No cambia. My position against the devil. Mi posición contra el diablo. That new body. Ese nuevo cuerpo. Does not change. No cambia. My position with sin. Mi posición contra el pecado. Sickness. La enfermedad. Disease. Cualquier dolencia. Addictions. Adicciones. Depression. Depresión. That new body does not change any of those things. Ese nuevo cuerpo no cambia nada de eso. I'm not waiting to physically die. No estoy esperando a morir físicamente. To get free. Para ser libre. I got free. Yo fui libre. When I died to the cuando world, morí al mundo. And I became alive unto God. Y me convertí en uno nuevo vivo. That's when I became free. Ahí es cuando fui libre verdaderamente. When the Christ got in me. Cuando Cristo está en mí. Death is not my savior. Es que la muerte no es mi salvador. Death is not my healer. La muerte no es mi Death sanador. Is not my deliverer. La muerte no es mi libertador. Jesus is my savior. Jesús es mi salvador. Jesus is my Jesús healer. Es mi sanador. Jesus is my deliverer. Jesús es mi libertador. And when he got in me, y cuando él entró en and mí, I got in him, y yo entré en él, I can now begin to experience ahora puedo empezar a experimentarlo, all the salvation todo offers. Lo que la salvación I can now ofrece. Begin to experience puedo empezar a experimentar all his healing offers. Todo lo que I can la sanidad now begin tiene. To experience yo puedo empezar a experimentar all that his deliverance offers. Todo lo que la libertad all de él that ofrece. Redemption offers. Todo lo que la redención I'm ofrece. Not waiting for the sweet no estoy by and by. Esperando a llegar allí. Because I get to live in the sweet now and now. Porque ya puedo vivir en eso bueno ahora. Why? He's the firstborn. Él fue el primogénito. I'm the secondborn. Yo fui el que nació de segunda. God is first generation. La primera generación We're second es Dios. Generation. Nosotros somos la segunda generación. All that flows todo lo que fluye from generation de generación to generation a generación is the very life of God. Es la misma vida the blessings de Dios. Of God. Las bendiciones de the Dios. Riches and prosperity las riquezas de Dios. The la healing of God. De él. La sanidad de él. There can be no sickness from generation to generation. No se transfiere esa enfermedad lacking. De una generación a otra. It's all of him. Es todo de él. And all of me. Y todo en mí. I am complete. Estoy completo. In him. En él. You see, we've been made complete. Hemos sido hechos completos. And this is what Paul's saying. Y esto es lo que Pablo está this diciendo. Is what you've been made to be. Para esto fuiste creado. I'm just trying to show you who you Yo are. Solo te estoy mostrando quién eres. I'm just trying to present you. Solo que estoy tratando de presentarte as a perfect man perfecto in Christ. I'm trying to help you estoy tratando de to see yourself as a perfect man a que te veas como un hombre perfecto en Cristo. See, religion's trying to lead you to the point where you're almost there. La religión trata de llevarte a un lugar donde casi llegas. But not Paul. Pero no Pablo. He's trying to show you you're already there. Pablo te está diciendo tú ya estás ahí. Because the moment you know you're already there, porque en el momento que tú sepas que ya estás ahí, you can begin to walk in it. Empiezas a caminar en eso. But if I'm trying to get there, pero si estoy tratando de llegar how ahí, do I know when I'm there? Entonces, ¿cuándo voy a estar ahí? You see, if I'm waiting on God to show up, y si estoy esperando que Dios se muestre, how do I know if he's there? ¿Cómo voy a saber que él está ahí? But if I know he's here, pero si yo sé que él está ahí, because I'm a carrier of porque him. Yo cargo su vida. If I know his anointing is here. Si yo sé que la unción está ahí. Because I'm a carrier of him. Porque yo cargo la unción. If I know that cancer killing power is here. Si yo sé que el poder que mata el cáncer. Because we carry it. Está ahí. If we know that the power that heals blind eyes. Si sabríamos también el poder que sana enfermos y sana ciegos está ahí. Then we can que sana experience el cáncer it. Y que lo podemos experimentar. If we know that the power that kills tumors, si supiéramos que el poder que es el que mata here, temores está aquí, we can experience it. Podríamos experimentarlo. We don't have to wait on it. No tenemos que esperar para we eso. Don't have to wait on another person no tenemos que esperar para otra to persona come and touch me, venga y me toque to come and spit on me, para que me escupa to come and push me down, que me baje al suelo. Because I know that when the Christ got in me, porque yo sé que cuando Cristo está all en mí, that he is got in todo me. Lo que él es está en mí. I'm complete in him. Estoy completo en él. Look, then he goes on and says this in Ephesians. Mira lo que dice en Efesios. Ephesians chapter 1. Efesios capítulo 1. Verse 23. Versos 23. He says, we are his church, his body. Dice que nosotros la iglesia somos su cuerpo. Underline this in your Bible. Y subraya esto. We are the fullness of him. La plenitud de aquel. The fullness of him. La plenitud de aquel. That fills all in all. Que lo llena todo en todo. When you walk into the room. Cuando tú caminas en un lugar. Everything is to change. Todo debería cambiar. Because when you walk into the room, porque cuando tú llegas a un lugar, the fullness of him, la plenitud de él, just walked into the room. También camina en ese lugar. You see, what you have received, de lo que has recibido, you can walk in. Puedes andar en eso. Look, hold your place right there. Ahora mantén ahí. Come right back. Ya volvemos a ese verso. Look at John chapter 1. Pero quiero que mires Juan capítulo 1. In verse 16. Verso 16. And look at what he says. Y mira lo que dice. Of his fullness we have received. De su plenitud tomamos todos. Of his fullness we have received. De su plenitud hemos recibido, tomado todos. Of his todos. Fullness we have received. De su plenitud tomamos todos. Of his fullness. De su plenitud tomamos we have received. Todos. De su plenitud and grace y de gracia for grace. Sobre gracia. Show me a place in the scriptures. Muéstrame un lugar en la escritura. Where it tells me I'm lacking. Donde me diga que me falta algo. You won't find it. No lo vas a encontrar. But that's what's being preached in church. Pero eso es lo que se ha predicado en la iglesia. Far too many Christians. Por muchos cristianos. Are having to go to church. Han ido a las iglesias. And be told that they're still a sinner. Y se les ha dicho, aún son pecadores. Far too many Christians. A muchos cristianos. Are being going to church. Han ido a las iglesias. And being told. Y se le ha dicho. That they are a substandard of the Christ. Que son un estándar más bajo que Cristo. That Jesus is here. Que Jesús está aquí. And you're here. Y tú estás por aquí. No. No. Jesus came down. Jesús bajó. He brought us up. Pero nos levantó. So that we would sit with him. Para que estemos sentados en él. Aleluya. This is not religion. Eso no es religión. Anything that keeps you cualquier cosa que te mantiene from living just like Jesus, o que te retiene de vivir como Jesús, it's religion, es religión, and it's antichrist. Y eso es anticristo. It's to lead you to a place porque te lleva a un lugar where you're almost there, donde casi llegas, but you're still left to be a beggar. Pero aún te falta para ser mejor. And this is why after 2,000 years y esa es la razón por la cual después de 2,000 años the church has not progressed, la iglesia no progresa to the place that we're supposed to be. Al lugar en el que se supone que deberíamos estar. And I don't know about you, y yo no sé de ti, but I am tired, pero estoy cansado of every year, que cada año hearing prophecy after prophecy escuchemos after prophecy, profecías tras profecías tras profecías about how God's about to do a new thing, de cómo Dios está por hacer algo nuevo, and God's about to pour out his y power, Dios está a punto de derramar su espíritu, and there's a day coming, y que venga un día where we're going to experience the fullness donde of vayamos a experimentar la plenitud de Dios, and all the gifts, y que todos los dones, all the power, todo el poder, all the anointings, toda la unción, are going to be manifest, se manifieste. Friend, let me clue you in on something. Pero amigo, déjame decirte algo. When Christ got on the inside of you, cuando Cristo está dentro and God de poured ti, out the Holy Spirit y Cristo upon derramó el Espíritu you, sobre received ti, everything tú recibiste God todo had available lo que él tenía disponible for you to turn the world upside para que tú pudieras down. Transtornar el mundo. We are not waiting no estamos esperando on a great move of God. En un gran mover de Dios. God is waiting. No, Dios está esperando on a great move of his people es el mover de su gente to allow God para que permitan to que move greatly se mueva de through his people a través de so sus that he can gente be seen as great para que se puedan ver sus maravillas. Everybody's waiting on God to do something. Todo el mundo espera que Dios haga algo. But I'm trying to find a place in the scripture. Pero yo estoy tratando de encontrar un lugar en la escritura. In the New Testament. En el Nuevo Testamento. In Paul's letters to the churches. En las cartas de Pablo a la iglesia. I haven't found one place yet. Y no he encontrado un solo lugar aún. That tells me God is withholding. Que me diga Dios está reteniendo. And yet it amazes me. Y aún así me asombra. How when I talk like this, que cuando hablo de esto, amongst preachers, dentro de los predicadores, they want to act like something's wrong with you. Ellos van a criticar y a decir algo está mal. Who do you think you are? ¿Quién te crees que eres? You're arrogant. Eres arrogante. You're conceited. Eres arrogante. Estás engañado. Estás engañado. You're prideful. Eres orgulloso. No, friend, I'm telling you, it's pride. No, es orgulloso. To not look at Jesus. No mirar a Jesús. Not look at what he truly did for us. No realmente ver lo que él hizo por nosotros. And say I'll walk in that too. Y decir yo caminaré en eso también. You see the church today? La iglesia hoy, we've gotten so far away of Jesus. Hemos estado tan alejados de lo que Jesús. See, it's kind of like being up in an airplane. Es algo así como que estamos en un avión. You can set your heading. Y tú puedes ver hacia dónde vas. Tu but lugar. If you're 1 degree off, pero él tiene en el mapa. Pero si estás un grado afuera, you won't be off too far. Tú te vas a desviar muy lejos. In the very beginning. Desde el inicio. But as time goes on, y entre el, mientras el tiempo pasa, you're going to drift further and further off te vas a alejar más y más y más y más y más. And this is what has happened today in the church. Y eso es lo que le ha pasado a la iglesia. We've stopped looking to Jesus. Dejamos de mirar a Jesús. We've stopped looking to him as the standard. Dejamos de mirarlo a él como el estándar. And we've started celebrating the heroes of our faith. Y empezamos a celebrar los héroes de nuestra fe. And we've looked to them as the standard. Y mirarlos a ellos como el estándar. And the moment you start looking at a human being, y en el momento en que tú empezaste a ver a un ser humano as the standard for Christianity, como el estándar del cristianismo, you are going to be very disappointed. Vas a estar muy decepcionado. And you're going to come up very short. Y vas a te va a faltar mucho of what is available in Christ. De lo que realmente está disponible en Cristo. Over and over and over and over again. Una y otra vez. Paul's telling you, look to Jesus. Pablo te está diciendo, look at Jesus. Mira Jesús. Look at mira Jesus. Mira spend Jesús. Time renewing your mind. Renueva tu mente. Pasa look tiempo at him. Renovando tu mente. Look mirándolo at him a él. Míralo a to él. Discover who you are. Que en él descubrirás quién eres tú. You are the fullness. You individually. Tú individualmente. You are the fullness of him. Tú eres la plenitud de él. That fills all in all. Que lo llena todo en todo. Now I understand we all have different callings. Ahora yo entiendo que todos tenemos diferentes llamadas. We all have different responsibilities. Todos tenemos diferentes responsabilidades. We all have a different role. Tenemos diferentes roles. In the kingdom of God. En el reino de Dios. And in the body of Christ. Y en el cuerpo de Cristo. But pero, that does not change who you are as an individual. Eso no cambia lo que tú eres como individuo. And I'm going to prove it to you. Look. Y te lo voy a probar. Mira. Look at Ephesians. Mira a Efesios. Look at Ephesians chapter 4. Efesios capítulo 4. Ephesians chapter 4 and verse 11. Verso 11. 4:11. Now I'm sure many of you have heard this passage of scripture before. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta escritura antes. It says he himself gave some to be apostles and prophets. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, evangelists and pastors and teachers, evangelistas y a otros pastores y maestros, for the equipping of the saints, a fin de perfeccionar a los santos, for the work of the ministry, para la obra del ministerio. So we see one of the jobs of the fivefold ministry. Entonces uno de los trabajos de los ministerios, de los cinco ministerios, is to equip the saints for ministry. Es equipar a los santos para el ministerio. So we've all been called to the ministry. Entonces todos hemos sido llamados al ministerio. You don't have to be standing behind a pulpit. Tú no tienes que estar detrás de un atril, de una tarima. Or be in a football stadium. O estar en un estadio de fútbol. And preaching to thousands of people. Y predicarle a 5,000 personas, a muchas personas. To be in the ministry. Para estar en el ministerio. Every single one of us have been called to the ministry. Cada uno de nosotros ha sido llamado al ministerio. Most of our ministry is outside these walls. De hecho, mucho de nuestro ministerio está afuera de estas paredes. And he said the purpose of the ministry gifts, the apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Y dice que el propósito de estos ministros, de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, is to equip you to do ministry out there. Es que te equipen a ti para que hagas el ministerio allá. But I want you to notice this as well. Pero quiero que notes ahora esto también. Also for the edifying of the body of Christ. También para la edificación del cuerpo de Cristo. Look at verse 13. Mira el verso 13. Till we all come to the unity of the faith, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, and of the knowledge of the Son of God, y del conocimiento del Hijo de Dios. And I want you to underline this last phrase. Y subraya esta frase. That we would be a perfect man, a un varón perfecto, according to the measure, a la medida de, of the stature, la estatura, of the fullness of the de Christ, la plenitud de Cristo. That a part of the job of the ministry gifts, es decir, que parte del trabajo de los dones del ministerio, is to get you to see yourself, es llevarte a ti a que te veas, walking, caminando, according to the standard, de acuerdo al estándar, the full measure, la medida completa, of the standard, del estándar, of the Christ himself, de Cristo mismo. It's not for you to come to church, no es para que tú vengas a la iglesia, and be torn down, y seas, and walk out the doors, y salgas, and thinking that you're not good enough, pensando, no soy lo suficientemente bueno. The gospel of Jesus, el evangelio de Cristo, should build you up to such a degree, debería levantarte, edificarte a tal punto que cuando sales de estas puertas, you walk out fully expected, sales con una expectativa tan alta, to live according to the very standard of Jesus, para vivir a la estatura y al estándar de Jesús, and get the very same results as Jesus, y tener los mismos resultados que just as this, just as if it was Jesus doing it himself, así como el mismo Jesús lo estuviese haciendo. But it is Jesus, pero no es Jesús, living in you, es él el viviendo en ti. It is in him that we live. Es en él en quien vivimos. It is vivimos. In him that we move. Es en él en quien it nos is in movemos. Him that we have our being. Es en él en quien nuestro ser está. Notice it. Nota lo que dice. To a perfect man. A un varón perfecto. According to the measure. De acuerdo a la medida. Of the fullness of Christ. De la plenitud de Cristo. Look, friends. The purpose of the fivefold ministry. Mira, amigos, el propósito de los cinco ministerios is not to just get us to grow in numbers. No, no es que crezcamos en números. Because let me clue you in on something. Déjame darte una pista de esto. Numbers alone. Los números solo. Numbers do not define success. Los números no definen el éxito. Just because something is big, solo porque algo es grande, doesn't mean that it's successful. No significa que es exitoso. Just because a church is big, solo porque una iglesia es grande, doesn't mean that it looks like Jesus. No significa que se ve como Jesús. Amen. This is not about making it bigger. Esto no es de hacerse más grande. This is about making you. Esto se trata de hacerte a ti. Live exactly like Jesus. Vivir exactamente como Jesús. Get a church. Entiende, iglesia. Doesn't matter how big it is. No importa qué tan grande es. If you have a church of 100 people. Si tú tienes una iglesia de 100 personas. Living. Viviendo. And walking. Y caminando. According to the fullness of the Christ. De acuerdo a la estatura de la plenitud de Cristo. That is far more successful. Eso es mucho más exitoso. Than a church of 10,000. Que una iglesia de 10,000. That thinks they're just sinners saved by grace. Que creen que son solo pecadores salvos. It's not about numbers. No se trata de números. It's about living according to the fullness of Him. Se trata de vivir de acuerdo a la plenitud de Él. And yet what's interesting to me, y aún lo que es interesante para mí, you teach like this, es que enseñamos you talk eso, like this, hablamos eso, and a lot of people, y muchas personas, they get the perspective, tienen la perspectiva, I don't like that, no, no me gusta I don't eso. Believe in that, no, no creo en eso, that's just too much, eso es demasiado, there's no way that that's possible, no, no es posible que eso sea posible. Most people are willing. Muchas personas they would much rather prefieren live according to a gospel vivir de acuerdo a un evangelio that keeps them right here. Que los mantiene aquí. But see, it takes people with some boldness y mantiene a las personas and ahí some humility en una humildad that are willing tratando to allow themselves que se permitan to live according to the standard of Jesus. Could you repeat that statement again? What did I say? I don't remember what I said. It takes boldness. Toma de nuevo confianza. For a group of people. Para que un grupo de personas. Let me put it to you like this. Te lo voy a poner de esa manera. At the throne. En el trono. The Godhead. Donde Dios está. There's the Father. Está el Padre. And the Holy Spirit. El Espíritu Santo. Two spirits. Dos espíritus. Without a body. Sin un cuerpo. And then there is a man. Y luego está un hombre. With a body. Con un cuerpo. There in the Godhead. Allá en el trono. It takes humility. Eso toma humildad. And some boldness. Y también de nuevo. To see yourself. Para que te veas a ti mismo. United to that man. Unido a ese hombre. The Bible says, the man Christ Jesus. La Biblia dice que el hombre Jesús. There is a man in the Trinity. Que hay un hombre en la Trinidad. Doesn't take away from Jesus being God. No toma mucho que esté lejos de Dios, que Jesús esté lejos de Dios. But Jesus was willing. Pero Jesús mismo quiere. To become man. él mismo se convierte en hombre, like a man, vive como hombre, die like a man, muere como hombre, be the first man, y es el primer hombre to be born again, que nace de nuevo espiritualmente, so that all of humanity, para que toda la humanidad that would receive of him, que reciba de él, could be in the position with him, pueda estar en la misma posición, entirely de él, dependent on him, completamente dependiente but de be él, in that position with him, pero estar en esa posición, to live in the fullness of him, vivir en la plenitud de you él. See, we died with Christ, morimos con Cristo, we were made alive with Christ, pero vivimos también con Cristo, so that we can live the life of Christ, para que podamos vivir la vida de Cristo. You see, you weren't born again, tú no naciste de nuevo, so you could just live like a mere human, para que puedas vivir como un mero humano. And that's the problem. Y ese es el problema. We get born again. Nacimos de nuevo. Never thought about it like this. No lo había pensado de esta manera. We get born again. Nacimos de nuevo. And we go to church. Y vamos a la iglesia. And we're taught spiritual truths. Y se nos enseñan verdades espirituales. From a human perspective. Desde la perspectiva humana. You're no longer just human. No, tú ya no eres más humano. When God moved on the inside of you, cuando Dios mismo habita dentro de ti, you got a little bit of divine on the inside of you. Es que todo lo divino empieza a habitar dentro de ti. You have to stop seeing yourself as just a mere human anymore. Debes parar de verte como un mero humano. You have to see yourself as a Christ man. Tienes que verte como lleno de Cristo, a Christ un hombre de Cristo, una mujer de Cristo. Look at the scriptures that we've seen. Mira las escrituras que hemos estado viendo. He came to make something brand new. Él vino a hacer algo nuevo. A new race. Una nueva raza. A new breed of being. Una nueva raza de seres. He came to make you to see yourself. Él vino para hacerte que te veas a ti mismo. As a perfect man. Como un hombre perfecto. Complete in him. Completo en él. Nothing missing. Nada le falta. So you would live. Para que tú vivas according to the very standard of Jesus de acuerdo himself. A la misma estatura de Cristo mismo. That's the purpose of the ministry gifts. Ese es el propósito de los dones to get de ministerio. You to see yourself according to that llevarte standard. A que te mires de acuerdo a ese estándar. If you're not being shown, you're to live according to that standard. Si tú quieres vivir de acuerdo a ese estándar, you're never going to truly fulfill what God has called you to do. Y si no vas a vivir bajo ese estándar, entonces nunca vas a vivir bajo lo que Dios te ha llamado. How can I fulfill what God has called me to do? ¿Cómo voy a cumplir lo que Dios me ha llamado a hacer? And I'm not using everything He gave me. Si no estoy usando todo lo que Él me dio. As I have received Him. Así como lo he recibido. Now I walk in him. Ahora ando en él. But how much of him have I received? Pero ¿cuánto de él he recibido? The fullness of him. La plenitud de and él. If I've received the fullness of y him. Y si he recibido la plenitud that de means él. On this earth. Eso significa que en esta tierra I can live according to the fullness of him. Puedo vivir de acuerdo a la plenitud de él. As he is in heaven. Así como es él en so el cielo. Am I in this world. Así soy yo en este mundo. I have to start renewing my mind. Tengo que empezar a renovar mi mente. And thinking this way. Y empezar a verlo de see, esta Ephesians manera. Chapter 4, en Efesios capítulo 4. Verse 15, verso 15. He said, we need to grow up. Dice que necesitamos crecer. In all things. En todo. Into him who is the head. En aquel que es la cabeza. From whom the whole body. De quien todo el cuerpo. Joined and knit together. Bien concertado y unido entre sí. By every joint supplies. Por todas las coyunturas. According to the effect of working. Que se ayuden mutuamente. By which everybody does their share. Según la actividad propia de cada miembro. It causes growth of the body. Recibe crecimiento. For the edifying of itself. Para ir edificándose. In love. En amor. For every single time I've heard this pastor's scripture. Cada vez que yo escucho esta escritura, I have heard it taught from this perspective. Yo la he visto como la enseñan desde esta perspectiva. Every single one of us, we have a part to play. Que todos tenemos una parte, and un almost rol. Every time it's used in relation to your job in church. Y normalmente se relaciona con tu función dentro de la iglesia. And we need to all do our part. Mira, todos tenemos que hacer so nuestra parte grow, para que nuestra iglesia and crezca, our ministry can para grow, que nuestro ministerio crezca. And that's true. Y eso es verdad. But it's far greater than that. Pero es mucho más alto que eso. Every single one of us as individuals. Cada uno de nosotros como individuos. We are to be growing up in Christ. Estamos creciendo en Cristo. Learning. aprendiendo and growing in revelation, y creciendo en revelación, so that the peace that God gives me, para que lo que la parte que Dios me ha dado a mí, that reveals the fullness of Him in me, eso revele la plenitud de Él en mí, I can help reveal that peace to you, y yo puedo ayudarte a ti para que tú, and the peace that you got, para que sea revelada la parte que Dios también te ha dado a ti, y la plenitud que ha sido revelada a ti, y tú and se la reveles a alguien más, growing up y para him, que todos esos podamos ser edificados y crecer en Él. We cause growth to each other. Llamamos crecimiento entre todos, y eso se llama espiritual. So that we're in a place, para que estemos en un lugar, where we walk according to the fullness of Him, en el que caminamos de acuerdo con la plenitud de Él. By each person doing their part, para que cada persona haciendo su parte. What part? ¿Qué parte? Growing. Creciendo. Growing in Him. Creciendo en Él. Growing up into the head. Creciendo en de la cabeza. That what flows through the head, que lo que fluye de la cabeza, is flowing through every tendon and ligament, a cada ligamento, every bone and muscle of the body, tendón, a cada músculo del cuerpo, that as I grow in my revelación, que mientras yo crezco en mi revelación, and the things that He has revealed unto me, y las cosas que me está revelando a mí, and I share those things with you, y yo comparto eso contigo, and you share those things with me, y tú compartes también lo que te ha revelado conmigo, we grow up in Him, entonces crecemos en Él, and we begin to walk in the fullness of Him, y empezamos a caminar en la plenitud de Él. But as long as you're seeing yourself, mientras te veas a ti mismo, far below Him, muy lejos de Él, you're never going to walk according to who He is now. Nunca vas a caminar de acuerdo con lo que Él es ahora mismo. And Paul goes on to say, y Pablo dice, in verse 23, en el verso 23, be renewed in the spirit of your mind. Renuévense en el espíritu de and su here mente. It is again. I need you to put on the new man. Y luego dice, y pónganse del nuevo hombre, vístanse. Notice he's not telling you you're not new. Ahí no te está diciendo que no eres nuevo. You are this new man. No, eres ya este hombre you nuevo. You are the fullness of the Christ. Ya eres la plenitud de Cristo. You're just like Him. Eres tal como Él es. And what flows through Him flows through you. Y lo que fluye de Él fluye hacia ti. But Paul's telling you. Pero Pablo te está diciendo. I need you. Yo necesito to begin to live like you are, que empieces a vivir como tú eres. And the way that you do that, y la manera en la que is tú by lo changing haces, the way that you think, es cambiando la forma en la que piensas, changing the way that you see yourself, cambiando la forma en la que te ves a ti mismo, changing the way that you see your position, cambiando la forma de tu en la que ves tu posición, changing the way you see your possessions, cambiando la forma en la que ves tu posesión. He said, "Put on the new man." Dice, ponte el nuevo hombre. Underline it. Y subrayalo. That was created according to God. Que fue creado según Dios. Genesis chapter 1 and verse 26. Génesis capítulo 1 verso 26. God said, "Let's make man." Dice Dios dice, "Hagamos al hombre." In our image. A nuestra imagen. According to our likeness. Y a nuestra semejanza. We were made to be like Him. Fuimos creados para ser como Él. Dependent in every way. Dependientes en todo. But we were made to be like Him. Pero ser como but Él. How can we experience that? ¿Cómo podemos experimentar eso? If we're always going around, si siempre estamos, and thinking that I'm unworthy, pensando que no somos tan dignos, thinking that I'm not good enough, pensando que no somos lo suficientemente buenos, I'm not worthy enough, no soy lo suficientemente digno, I haven't prayed enough, I haven't read enough, no I haven't he orado done enough. Suficiente, no he leído lo suficiente. You see, we should be reading our Bible. Sí, deberíamos estar leyendo we nuestra should be Biblia. Praying in the Spirit. Deberíamos estar orando en we el should Espíritu. Be going to church. Deberíamos estar yendo we a la should iglesia. Be serving. Deberíamos estar we sirviendo. Should be tithing and giving. Deberíamos estar ofrendando but y diezmando. None of those things pero nada de esas cosas will make you who you are. Te van a hacer quien es, lo que tú eres. None realmente. Of those things ninguna de esas cosas will get you who you are. Te va a dar que tú obtengas lo que tú eres. Those things, though, esas cosas they will help you to see who you are. Te van a ayudar a ver quién eres. They will help you to walk out who te van you a ayudar are. A que puedas caminar y andes but they will lo que never eres. Make you who Jesus pero made you. Pero nunca te va a hacer que seas lo que Jesús hizo he en said, ti. Put on the new man dice, revístanse el nuevo that's hombre made according to the image of him. Que ha sido creado a la imagen de Él. In true righteousness. En la justicia. Right. Justicia. Nothing missing. Nada falta. Nothing broken. Nada roto. The fullness of Him. La justicia de the Él. The perfect man. El hombre perfecto. Perfect. Perfecto. Perfect. Perfecto. Perfect. Perfecto. Perfect. Perfecto. Now let me ask you this question. Déjame hacerte esta pregunta. How could you be perfect? ¿Cómo podría ser perfecto? And yet be sick. Y aún así estar enfermo. We got to make a choice. Tenemos que tomar una decisión. How can I have all of him? ¿Cómo puedo tener todo de él? But then not have what I need. Pero no tener lo que necesito. How can I have all of him? ¿Cómo puedo tener todo de él? Made in his image and likeness. Hecho su imagen y semejanza. The fullness of him that fills all of me. La plenitud de él que lo llena todo en mí. And yet have sickness in my body. Y aún así tener enfermedad en mi cuerpo. And be thinking I don't have what I need of him. Y pensar que no tengo lo que necesito de él. Is it possible? ¿Es posible? That the only reason. Que la única razón. People that are the fullness of him. Que las personas en la plenitud de él. Are still experiencing some things in their body. Que aún están experimentando cosas en su cuerpo. Or still experiencing some depression or addiction. Que aún experimentan cosas como depresión, adicciones. Es posible que. It's very simply. Que sea tan simple. Because we don't realize. Porque no se han dado cuenta. The fullness of him. Que la plenitud de él. Fills all in all. Es el que lo llena todo en todo. Is it possible? ¿Es posible? I'm seeing myself. Que me esté viendo a mí mismo. Not as the fullness of him. No como la plenitud de él. But somehow lacking. Sino de alguna forma que me falta algo de él. And because I see myself as lacking a part of him. Y como me veo a mí mismo como un faltante de él. Then something comes to fill that place. Entonces algo más llega a llenar ese lugar. Let me give you one more scripture. Déjame darte una escritura más. 1 John. Primera de Juan. 1 John chapter 2. Primera de Juan capítulo 2. Verse 6. Verso 6. Look at what John says. Mira lo que Juan dice. He who says he abides in him. El que dice que permanece en él. Read it. Léelo. Ought himself to walk just as he walked. Debe andar como él anduvo. If I abide in Christ. Si yo permanezco en él. And he abides in me. Y él está en mí, permanece en mí. He is the vine. Él es la vid. And I am the branch. Y yo soy la rama. His words abide in me. Su palabra habita en mí. I abide in him. Yo habito en él. If I say I abide in him. Si yo digo que yo permanezco en él. I should walk. Yo debería andar. Just as he walked. Como él anduvo. Walk. Just, notice how many times just as. Mira cómo dice, como just él. Just as. Como él. Just as. Así como. As he is. Así como es. So are we. Él. Así somos. Walk just as he walked. Así como él camina. Romans chapter 6 and verse 4. Romanos capítulo 4. Says just as Christ was raised from the dead. Dice que así como Jesús fue resucitado entre los muertos. By the glory of the Father. Por la gloria del Padre. Even so we also. Aún así también nosotros. Walk in a new type of life. Caminamos en una nueva forma de vida. What does that new life look like? ¿Qué significa esa nueva forma de vida? The new life Jesus lives now. Es la nueva forma en la que Jesús vive ahora. See how can the sons and daughters of God reveal themselves to the world? ¿Cómo podrían los hijos e hijas de Dios revelarse al mundo? And yet not look like the Son of God. Y aún así no verse como el Hijo de Dios. How can the sons and daughters of God be revealed to the world? ¿Cómo podrían los hijos e hijas revelarse al mundo? And not be able to do the very same works as the Son of God. Y no hacer las mismas obras que el mismo Hijo de Dios. I'm going to say something. Voy a decir algo. I want you to listen. Quiero que escuches. What Jesus did on the earth. Lo que Jesús hizo en la tierra. It is the floor for the church today. Es el piso para la iglesia hoy. And what Jesus does at the throne. Lo que Jesús hace en el trono. It is the ceiling for the church today. Es el techo para la iglesia hoy. We've been living life. Hemos estado viviendo la for vida far too long, por mucho tiempo looking to see what's possible here. Mirando qué es lo que es posible acá. And it's time some Christians get a backbone. Y es momento que los cristianos tomen una columna. Get bold. O que sean, tengan de nuevo confianza. And begin to do what the scripture tells us. Y empiecen a vivir como la escritura Colossians dice. Colossians chapter 3. Colosenses 3. Verse 1 through 3. Del 1 al 3. Says that you died. Dice que tú moriste. And your new life. Y tu nueva vida. It is hidden with Christ. Está escondida in en Cristo, en Dios. Set your mind. Que pongas tu mente en heaven, las realidades del cielo. Where Christ is. Porque donde Cristo está. See, as long as I'm looking at the impossibilities of the world, mientras yo siga mirando las imposibilidades del mundo, I'm going to be limited to the possibilities here. No voy a poder vivir en las posibilidades de acá. But the more I began to just take some time, pero entre más tome tiempo, close my eyes, que cierre mis ojos, and use the God-given imagination He gave me, y que use la imaginación que Dios mismo me dio, and just begin to think what's possible in heaven. Y empiece a pensar qué es lo que es posible en el what cielo. What is possible at the throne? Qué es lo que es posible en el trono. You see, Jesus' possibilities now. Porque las posibilidades de Jesús ahora. They have to become my possibilities now. Esas tienen que convertirse en mis posibilidades hoy mismo. I've got to go far beyond. Yo he ido muy lejos. What I read about in the book of Acts. De lo que he leído en el libro de Hechos. I want you to consider this. Quiero que consideres esto. The miracles that were and signs and wonders done in the book of Acts. Los milagros y señales que se hicieron en el libro de Hechos. They didn't know what we know. Ellos no sabían lo que tú y yo sabemos ahora. They were babies in this. Ellos eran bebés en esto. The book people in the book of Acts. La gente del libro de los Hechos. Should not be outdoing the church today. No deberían estar haciendo la iglesia hoy. The church today. Porque la iglesia hoy. Should be outdoing. Deberían estar haciendo what was written in the book of Acts. Lo que está escrito en el libro de los Hechos. Sobrepasar lo que está escrito en el libro de los Hechos. All the revivals of the past. Todos los avivamientos en el pasado. That should be baby stuff for the church today. Eso deberían ser pasos de bebé para la iglesia de hoy. But instead of advancing past those things, pero en vez de avanzar en esas cosas, we have looked back and celebrated those things. Estamos simplemente mirándolo atrás y celebrando cuando pasó. It's time we get our eyes off the past. Dejemos de mirar el pasado. It's time we get our eyes back on Jesus. Es momento de que volvamos a poner nuestros ojos en Jesús. Listen to what I just said. Mira lo que estoy diciendo. Get your eyes off the past. Quita tus ojos del pasado. There's one thing I could scream at the top of my lungs. Hay una cosa que puedo gritar con todo mi pulmón. To the groups of people that I'm around. Al grupo de personas con los que me rodeo. Get your eyes. Pon tus ojos. Off of the past. Quita tus ojos del pasado. And raise your eyes. Y levanta tus ojos. And look unto Jesus. Y mira a Jesús. Look unto Jesus. Mira a Jesús. You're never going to advance. Nunca vas a avanzar. Looking in the background. Mirando atrás. Looking behind you. Mirando detrás tuyo. You have to look at what's before you. Mira lo que está delante de ti. And as long as Jesus. Y mientras Jesús. As long as He has your focus. Mientras Él sea tu enfoque. As long as He has your eyes. Mientras tus ojos estén puestos en Él. All things are possible. Todas las cosas son posibles. Nothing is impossible. Nada es imposible. And as long as He has your eyes. Y mientras tus ojos estén en Él. The faith that He walks in. La fe en la que Él camina. You will walk in it. Tú también caminas en ella. Because when He gets in you. Porque cuando Él entró en ti. And you get in Him. Y tú entraste en Él. He's wanting to walk through you. Él también quiere caminar so a través He can tuyo. Do through you. Para que Él pueda hacer a través de ti. So He can outdo what He did in the past. Para que Él pueda sobrepasar lo que Él hizo en el But pasado. But how can He outdo what He did in Pero the past? Pero cómo puede sobrepasar lo que Él hizo en el If pasado? If He can't find a man. Si nosotros vemos If he can't a un hombre, find a woman. Si no puede encontrar a un hombre that o una sees mujer, himself as righteous que enough. Se vea como justo. For him to get in them. Para que Él pueda estar ahí. And outdo the past. Y pueda sobrepasar el and pasado. Take people into the future. Y pueda llevar a las personas a lo que está en el futuro. It's time for the sons and daughters es tiempo of God para que los hijos y las hijas de Dios to advance into the empiecen future. A avanzar en el futuro. Look past the past. Que puedan sobrepasar ese Look pasado. Past the present. dejar atrás el pasado and let's look toward what's possible in Him. Y miremos qué es lo que es posible en Él. Because remember, porque recuerda, our future, nuestro futuro, is present. Es nuestro presente. There's things that's never been done before. Las cosas que no se han visto antes. And we're looking to the future. Que estamos mirando en el futuro. But it's actually God's present. Que creemos que están en el futuro, pero realmente pueden estar en el presente. And what if we would stop looking to our future? ¿Qué tal si dejamos de ver solo nuestro futuro? And look to His present. Y miramos cuál es su presente. Then what would be possible now? ¿Y qué es lo que es posible ahora? See, this is this thing of raising yourself up. Esto es lo que dice como levantar, elevarse a sí mismo. Taking the place that He gave you. Tomar el lugar que Él te dio. Beginning to think like God thinks. Empezar a pensar como Dios piensa. Beginning to see like God sees. Empezar a ver como Dios ve. And stop doing it like a mere human. Y dejar de hacerlo como un simple humano. See, if you're seeing things the way the world sees them, si tú sigues viendo las cosas como las ve el mundo, you're still living like a dead man. Vas a seguir viviendo como si fueses un hombre muerto. Even though you're alive unto God. Aun cuando ya estás vivo en Él. If you're worried about the same things that the world is worried about, si estás preocupado por las mismas cosas que el mundo se preocupa, you're still seeing yourself as a dead man. Aun te estás viendo como un hombre muerto. And not as a son of God. Y no como el hijo de Dios. People that are filled with God, la gente que está llena de Dios, should not be worried. No debería estarse preocupando por las mismas cosas that people filled with the devil worry about. Que la gente que está llena del diablo se preocupa. We shouldn't be seeing things the same way. No deberíamos ver las mismas cosas de la misma manera. You got to see yourself just like Him. Tienes que empezar a verte así como es Él. Just like Him. Así como Él. Just like Him. Así como Él. Just like Him. Así como Él. Come on, there's some healings that we're gonna spend time tomorrow ministering to people, but there's some things that need to happen tonight. Mañana vamos a ministrar en personas, pero hay cosas que están pasando ahora mismo y que han pasado esta noche. That statement that we just made. Eso, esa afirmación que nosotros hicimos. Stop looking to your future. Que para de mirar tu futuro. And start looking to God's present. Y empieza a mirar el presente de Dios. What is God's present for your body right now? Piensa en cuál es el presente de Dios para tu cuerpo ahora mismo. You'll never find this thing in Scripture. Tú no vas a encontrar esto en la Escritura. If I'm just got waiting on God to manifest it. Que Dios está esperando manifestarse. I'm waiting on Him to manifest my healing. Esperando manifestar la sanidad. It's been manifested. No, ya ha sido manifestado. It's always right now, present tense. Siempre lo habla en tiempo presente. Close your eyes. Cierra tus ojos. See the way it is at the throne of God right now. Mira cómo es el trono de Dios ahora mismo. There's no sickness there. Ahí no hay enfermedad. No disease. No hay ninguna dolencia. No pain or aches. No hay dolores ni molestias. There's no cancer. No hay cáncer. No blindness or deafness. No hay ceguera ni sordera. No disease in the kidneys. No hay una enfermedad en los riñones. No disease in the lungs. No hay una enfermedad en los pulmones. No disease in the bone. No hay ninguna enfermedad en los huesos. No curvature of your spine. No hay una curva en tu columna. No missing arms or legs. No hay brazos que falten ni piernas que falten. No missing fingers. No hay dedos que falten. What's it like there? ¿Cómo se ve ahí? That's the way it is for me right now. Esa es la misma forma que es para está disponible para mí ahora mismo. That's the way it is for you right now. Es la misma forma que es para mí ahora mismo. Don't let your body tell you anything different. No dejes que tu cuerpo te diga algo diferente. Your body does not determine who you are and what you have. Tu cuerpo no determina lo que tú eres y lo que tú tienes. You are the fullness of Him. Tú eres la plenitud de Él. That fills your body. que llena tu cuerpo. You are the fullness of him. Tú eres la plenitud de él. That fills your body. Que llena tu cuerpo. Fills your heart. Llena tu corazón. Your lungs. Tus pulmones. Your arteries. Tus arterias. Your bones and muscles. Tus huesos y músculos. It's the fullness of the Christ. Está la plenitud de Cristo. That's flowing in you right now. Y esa es la que está fluyendo a través de ti ahora mismo. You sit there. Estás sentado ahí. As a perfect man. Como un hombre perfecto. A perfect woman in Christ. Como una mujer perfecta en Cristo. Righteous. Justo. Whole. Completo. Perfect and complete. Perfecto y completo. Filled to the full. Lleno hasta la completitud. And overflowing with him. Y sobrepasando con él. You've got the Christ on the inside. Tienes a Cristo mismo dentro de ti. He is the head. Él es la cabeza. And you are his body. Y tú eres el cuerpo. You are his hands. Tú eres sus manos. You are his feet. Tú eres sus pies. Think about how magnificent you are. Mira lo magnífico que es eso. All that he is in you. Que tú eres, todo lo de él está en ti. His very power flowing inside of you. Su mismo poder está fluyendo dentro de ti. The power that flows at the throne. El poder que fluye del trono. The glory that he is. La gloria que es él. In you. En ti. And on you. Y sobre ti. It's impossible. Es imposible. For sickness to be in your body. Que la enfermedad esté en tu cuerpo. It's impossible for it to stay there and live. Es imposible que se quede ahí y viva ahí. There's too much of his life. Es hay mucho de su vida. Too much of his light. Hay mucho de su luz. It's on the inside of you. Que está dentro de ti. For darkness to be able to stay. Para que las tinieblas se queden. His life flowing in you right now. Porque ahora su vida fluye en ti. The fullness of him. La plenitud de él. That fills all in all. Que lo llena todo en todo. And then you've got the angels of heaven. Y tienes ángeles del cielo. Standing in this room. Que están parados en este lugar. Standing beside you. Están parados al lado tuyo. Walking up and down the aisles. Han estado caminando por estos pasillos. Passing out new organs. Están pasando nuevos órganos. Replacing out worn out body parts. Están reemplazando partes del cuerpo. Renewing your strength. Renovando tus fuerzas. Where you were weak. Donde eras débil. Making you strong. Haciéndote fuerte. Even spiritual senses being awakened right now. Aún los sentidos espirituales están siendo levantados en este momento. Seeing and hearing and feeling. Están viendo, oyendo y sintiendo. The very weighty presence of God. La misma presencia pesada de Dios. Maybe even the flapping of wings behind you. Y quizás ellos están moviendo sus alas detrás de ti. Or the breath of a cool wind over your skin. O con un viento fuerte sobre tu piel. Manifestations of his presence. Manifestaciones de su presencia. The fire of God. El fuego de Dios. Flowing over your body. El fuego fluyendo sobre tu cuerpo. Burning out all darkness. Y quemando toda esa oscuridad. Tumors and growths. Tumores que han crecido. Just being burned away. Están siendo quemados. Arthritis being burned out of joints. Artritis siendo quemada en las coyunturas. Movement being restored. Movimiento está siendo restaurado. In your shoulders and elbows and knees. En tus hombros, en tus codos, en tus rodillas. Even where there was a missing fingernail. Ahí aún si te faltaba una uña. Just beginning to grow again. Empezando a crecer de nuevo. Things that were weak becoming strong. Cosas que eran débiles volviéndose muy fuertes. Things that were weak becoming strong. Cosas que eran débiles convirtiéndose fuertes. Things that were weak becoming strong. Cosas que eran débiles convirtiéndose fuertes. The fullness of help. La plenitud de él. That's why the Bible says, "Let the weak say I'm strong." Por eso la Biblia dice que el débil diga Let fuerte the poor soy. Say I'm rich. Que el pobre diga soy rico. Begin to see who you are. Empieza a verte como eres. Stop living according to who you were. Deja de vivir como eras antes. Start living according to who you are in him. Empieza a vivir de acuerdo a quien eres ahora en él. Living according to who you are in him. Empieza a vivir de acuerdo con lo que tú eres en él hoy. Praise you, Jesus. Adoramos Jesús. Praise you, Jesus. Adoramos Jesús. Praise you, Jesus. Adoramos Jesús. Praise you, Jesus. Adoramos Jesús. Praise you, Jesus. Adoramos Jesús. Praise you, Jesus. Adoramos Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Is there anybody here who's got a missing finger or a missing toe? Si alguno aquí le faltaba un dedo de la mano, un dedo del pie. Anybody like that? Come up here. Alguien así que pueda venir acá. Hallelujah. Hallelujah. You're missing a finger or a toe. Si te ha faltado un dedo de la mano, maybe a portion was cut off. O que fue cortado. Hallelujah. Or if I'll add this one too. You had a surgery and maybe there's a certain body part that was taken out. O quizás alguna parte del cuerpo que tuviste una cirugía y se quitó. You're missing something that's supposed to be there. I want you to come up here. Si hay algo que te falta en el cuerpo que se supone que debería estar ahí, no lo tienes, ven acá. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Hallelujah. Hallelujah. There's a room in heaven full of body parts. Hay un lugar en el cielo lleno de partes del cuerpo. God created it once, He can create it again. Si Dios las creó una vez, las puede crear nuevamente. Come on, we got to stop seeing the possibilities of the world. Tenemos que parar de ver cuáles son las posibilidades del mundo. Start seeing the possibilities of heaven. Y empezar a ver las posibilidades del cielo. We need to realize the class of being that God put us in. Debemos darnos cuenta de lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. There is nothing impossible with God. No hay nada imposible en él. But there's also all things possible to him who believes. Pero también está lo que todo es posible para el que cree. That puts you and I in the God class. Eso te pone en el ojo de Dios. He's always been here. En el tiempo de él siempre ha estado aquí. But he said when we get to the believing thing, this believing piece. Y esa parte de creer. There's nothing impossible for us too. No hay nada imposible para nosotros también. Why? Because his possibilities. ¿Por qué? Porque sus posibilidades. Become our possibilities. Se convierten en mis posibilidades. And his possibilities. Y sus posibilidades. Are to become normal for us. Es lo normal para nosotros. Normal for us. Normal para nosotros. Normal for us. Normal para nosotros. Normal for us. Normal para nosotros. Normal for us. Normal para nosotros. Normal for us. Es normal para nosotros. Hallelujah. Aleluya. Praise you, Jesus. Adoramos, Jesús. Father, we just thank you. You create. Padre, te damos gracias que tú creaste. The Bible says. La Biblia dice. They went out preaching the word. Que ellos fueron predicando la palabra. And the Lord was working with them. Y que el Padre confirming estaba orando, confirmando la palabra con miracles. Señales, milagros y prodigios. Jesus said of himself in John 14, Jesús lo dijo en Juan 14. He said, "It's the Father on the inside of me." Él dijo, el Padre que habita dentro de mí that does the works. Es el que hace las obras. So even Jesus admitted, Jesús mismo admitió it was the Father que era el Padre on the inside, dentro de doing the works. Haciendo las obras. And as we stand here, y así como estamos de pie aquí, as the body of Christ, como el cuerpo de Cristo, full of him, estamos llenos de the fullness of him, la plenitud de the fullness of him, con la plenitud nothing de missing, él, nada falta, nothing broken, nada está roto, righteous, justos, complete, completos, perfect, perfectos. We command this body to be complete. Le ordenamos a este cuerpo and perfect, ser completo, nothing y perfecto, missing, nada le falta, nothing broken, nada roto. The fullness of him, la plenitud that de fills this body, que llena este cuerpo. Command this body, le ordenamos a este cuerpo to be full, que sea lleno, complete, completo, nothing missing, nada le falta, nothing broken, nada roto. All that's missing now complete. Todo lo que le hace falta ahora está completo. New body parts. Nuevas partes del cuerpo. New body parts. Nuevas partes del cuerpo. New body parts. Nuevas partes del cuerpo. New body parts. Nuevas partes del cuerpo. New body parts. Nuevas partes del cuerpo. New organs. Nuevos órganos. New body parts. Nuevos órganos. New organs. Nuevos órganos. New body parts. Nuevas partes del cuerpo. New body parts. Nuevas partes del cuerpo. New body parts. Nuevas partes del cuerpo. The fullness of him. La plenitud de él. That fills all in que all. Que lo llena todo en todo. That fills all in all. Que lo llena todo en todo. We see ourselves one with him. Nos vemos como él, him, uno. One with us. Uno como él. The fullness of uno him. En él, la plenitud that fills de él. All in all. Es la que lo llena todo en todo. Organs begin to grow. Los órganos empiezan a crecer. Organs begin órganos to grow. Empiezan a crecer. Things replaced. Las cosas son reemplazadas. Come on, this is a night for creative miracles. Esta es una noche de milagros creativos. Creative things. Milagros creativos. That which was missing. Lo que faltaba. That which was broken. Lo que estaba roto. Made brand new. Ahora es hecho nuevo. That which was missing. Lo que estaba faltando. That which was broken. Lo que estaba roto. Made brand new. Está hecho completamente made nuevo, that completamente nuevo. Lo que faltaba, that which was broken, lo que estaba roto, made brand new. Está hecho completamente brand nuevo, new. Completamente that nuevo. Which was missing, eso que faltaba, that which was broken, eso que estaba roto, brand new. Completamente nuevo, brand new. Completamente nuevo, brand new. Completamente nuevo. That which was missing, eso que faltaba, that which was broken, eso que estaba roto, brand new. Completamente nuevo es, brand new. Ahora completamente that nuevo es, that which was missing, eso lo que faltaba, that which was broken, lo que estaba roto. New organs, nuevos órganos, new bones, nuevos huesos. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Life, vida. That which was missing. Lo que faltaba. That which was broken. Lo que fue roto. Brand new. Nuevo completamente. In Jesus' name. En el nombre hallelujah. De Jesús. Hallelujah. That which was missing. Lo que faltaba. That which was broken. Lo que estaba roto. Brand new. Hecho completamente nuevo. Brand new. Completamente nuevo. Brand new. Completamente nuevo. Brand new. Completamente nuevo. Brand new. Completamente brand nuevo. Brand new. Completamente nuevo. That which was missing, lo que faltaba, that which was broken, lo que estaba roto, that which was taken out, lo que fue sacado, brand new in Jesus' name, completamente nuevo, in Jesus' en el nombre name, de Jesús. That which was broken, eso que estaba roto, missing, eso taken que faltaba, out, lo que brand se new in sacó, Jesus' name, nuevo completamente, Jesus' name, en el nombre de that Jesús. Which was missing, lo que faltaba, that which was broken, lo que fue roto, that which was taken out, lo que fue sacado, brand new in Jesus' name, es completamente nuevo, brand new in Jesus' name, completamente nuevo, brand new en el nombre de Jesús. That which was missing, lo que faltaba, that which was broken, lo que fue roto, brand new in the name of Jesus, completamente nuevo, en el nombre de Jesús. That which was missing, lo que faltaba, that which was broken, eso que estaba roto, ahora es completamente nuevo. Brand completamente new. Nuevo. That which was missing. Lo que faltaba. That which was broken. Lo que está roto. Brand new creations. Completamente brand nueva creación. Una brand nueva creación. Brand una nueva creations. Creación. Created brand una new. Creación created nueva. Brand creativo. New. Created brand creativo. Una created nueva creación. Milagros creativos. Created brand new. Nuevo. Hallelujah. Hallelujah. Where was the lady with the arm? ¿Dónde I saw está her up here. La mujer del brazo. La vi acá, por acá estaba. There's a lady, your left forearm. Hay una mujer que tenía un brazo, el izquierdo. ¿Dónde está? Hallelujah, you can make a new one. Es uno nuevo. Hallelujah. Es uno nuevo. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. That which was broken. Lo que fue roto. That which was removed. Lo que fue removido. That which was cut off. Lo que fue cortado. Thank you, brand new. Gracias, Señor. Es brand nuevo. New bone. Es un hueso completamente brand nuevo. New bone. Nuevo, completamente. Brand new skin. Una piel new nueva. Nerves. Nuevos nervios. Arteries and veins. Nuevas arterias y venas. Brand new. Nuevo, completamente. Brand new. Completamente nuevo. Brand new. Completamente forearm, nuevo. Wrist, el brazo, thumb, el, hand and fingers, los dedos brand de new, la mano, completamente brand nuevo. New. el codo. Brand new nuevo in the name of Jesus. En el nombre brand new de Jesús. In the name of Jesus. Completamente nuevo. Brand en el new in the name Jesús. Of Jesus. Completamente the fullness nuevo. Of him that la fills plenitud all de él que lo llena todo the en todo. Fullness of him la plenitud that fills que lo llena todo en todo. The fullness of him that fills que lo all llena all. Todo en todo. The fullness of him that pro sombo la candra si de ba la cata y esemba. Not the possibilities of man. No son las posibilidades del hombre. Son las posibilidades de Dios. Son las posibilidades de Dios. Son las posibilidades de Dios. Jesus came not only to heal the brokenhearted, not only to heal the blind and the deaf, but also to heal the lame and the maimed. Al quebrantado de corazón, sino también al que le faltaba. It's time we start seeing the lame and the maimed healed too. Es tiempo que empecemos a ver al cojo y al que le falta new, algo en algo nuevo creation, en una nueva creación brand new growth, un crecimiento brand new nuevo growth, un nuevo crecimiento brand new growth in un Jesus nuevo name. Crecimiento en el nombre de Jesús brand new growth in Jesus un nuevo crecimiento en el nombre brand de Jesús new growth in Jesus name. Un nuevo crecimiento brand en el nombre new growth de Jesús in Jesus name. Un nuevo crecimiento brand en el nombre growth de in Jesus name. Un nuevo crecimiento brand new growth in un nuevo Jesus crecimiento name. En el brand nombre de Jesús brand new in Jesus name. Nuevo, brand en el nombre new. De Jesús. Brand new. Nuevo. Brand new. Completamente nuevo. Brand new. Nuevo. New creations for nueva new creations. Creación, nueva creación. New creations for nueva new creation. Nueva creación para nuevas creaciones. Hallelujah. Hallelujah. Brand new. Completamente brand nuevo. Brand new. Nuevo. Brand new. Nuevo. Jesus name. En el nombre de Jesús. Brand new in Jesus nuevo. Name. En el nombre brand de Jesús. New in Jesus name. Nuevo en el nombre brand de Jesús. Brand new in Jesus nuevo name. En el nombre de brand Jesús. New in Jesus nuevo name. En el nombre de Jesús. Thank you for the completion of gracias what's been started. Por la completitud. Thank you Jesus. Gracias Señor. Brand new. Completamente nuevo. Brand new. Completamente nuevo. Brand new in Jesus name. Completamente nuevo en el nombre de Jesús. Brand new in Jesus name. Completamente nuevo. Thank you for your precious life. Gracias por tu presencia flows in en our esa bodies. Vida que fluye the fullness en el cuerpo of him that fills la plenitud all in all. Que lo llena todo en todo Jesus name. En el nombre Jesus de Jesús name. En el nombre thank de Jesús new in Jesus name. Nuevo en el nombre de Jesús new in Jesus name. Nuevo en el nombre de Jesús come on I want you to see these as Jesus' hands touching your body quiero que veas que son las manos de Jesús tocando tu cuerpo when these hands touch you y cuando estas manos te toquen it's Jesus' hands touching you son las manos de Jesús tocando and that all of him y todo lo de él flows in you fluye en ti right now in Jesus' ahora name mismo. In Jesus' name en el nombre de Jesus' Jesús. Name all of him flows in you in Jesus' name. Todo lo de él fluye en ti. La plenitud all que lo llena todo en todo. The fullness of him that fills all in all. La plenitud que lo llena todo en todo. The fullness of him that fills all in all. La plenitud que lo llena todo en todo. Never see myself as small again. Nunca me veré a mí mismo como pequeño. Never see small from my life again. Y no volveré a ver las cosas pequeñas en mi vida. Begin to expand my vision. Empiezo a expandir mi visión. Expand my vision for myself. Empiezo a expandir mi visión para mí mismo. Expand what's possible. Empiezo a expandir lo que es posible. For a man filled with God. Para un hombre lleno de Dios. Begin to enlarge my vision. Empiezo a agrandar mi visión. So I can enlarge my territory. Para que yo pueda agrandar mi territorio. And yet God will enlarge it through me. Y que Dios lo agrande a través de mí. Never see yourself as small again. Nunca más te vuelvas a ver como pequeño. Never see yourself never see the work as small again. Nunca vuelvas a ver tu trabajo como pequeño. Nuevo. Nuevamente. Praise you Jesus. Adoramos hallelujah. Jesús. Hallelujah. Aleluya. Not only new for the body but new vision. No solo nuevo en el cuerpo, pero nueva visión. New perspective. Una nueva perspectiva. New growth. Un nuevo crecimiento. New revelation. Una nueva revelación. Praise you, Jesus. Adoramos, Jesús. Praise you, Jesus. Adoramos, thank you for Jesús. New in Jesus' name. Gracias por nuevo en new el nombre de Jesús. Name. Nuevo. New in Jesus' name. Nuevo en el nombre de Jesús. New in Jesus' name. Nuevo en el nombre de Jesús. Corazón rakande yeshishende por la combo shishema. New in Jesus' name. Nuevo en el nombre de Jesús. New in Jesus' name. Nuevo en el nombre de new Jesús. New in Jesus' name. New in Jesus' name. Nuevo en el nombre new de Jesús. In Jesus' name. Nuevo en el nombre de Jesús. New in Jesus' name. Nuevo en el nombre de Jesús. New in Jesus' name. Nuevo en el nombre de Jesús. Praise you, Jesus. Adoramos Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos Jesús. Thank you for new organs. Gracias por los nuevos órganos. In Jesus' name. En el nombre thank de Jesús. Thank you for new in Jesus' name. Gracias por lo nuevo. All en el nombre of de Jesús. Todo de fills ti. All of her. Lo llena todo en ella. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Thank you, Father. Gracias, Padre. The fire of God flows el fuego through these de Dios fluye a través de praise estas manos. You, Jesus. Gracias, Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Thank you for your precious life flows in this body. In gracias Jesus porque name. La vida de tu presencia fluye hallelujah. En este cuerpo en el nombre praise de Jesús. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for new in Jesus' name. Gracias por esto que se hace new nuevo en el nombre de Jesús. New in Jesus' nuevo name. Nuevo en el nombre de Jesús. New in Jesus' name. Nuevo en el nombre de Jesús. New in Jesus' name. Nuevo en el nombre de Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. New in Jesus' name. Nuevo en el nombre de Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Doesn't matter what the doctor said. No importa lo que el doctor te dijo. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, hallelujah. Jesús. Hallelujah. Thank you for your anointing, Jesus. Gracias por tu unción. Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. That even the scars would be removed. Aún las heridas sean removidas. Las cicatrices. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? Even those of you who've had surgeries. Que aún los que ustedes que han tenido cirugías. There were scars left from those surgeries. Y las cicatrices que quedaron de esas cirugías. The new skin would begin to form. Nueva piel empieza a formarse ahí. And no more scars. No más cicatrices. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? What's the possibility it's happening right now? Que eso mismo esté pasando ahora mismo. No more scars. No más cicatrices. No more scars. No más cicatrices. No more physical scars. No más cicatrices físicas. No more emotional scars. No más cicatrices emocionales. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Adoramos Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos Jesús. All that you are, Jesus. Todo lo que tú eres. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Adoramos, thank Jesús. You that all that you are gracias porque todo lo que tú eres just flows in this body right fluye now. En este cuerpo ahora mismo. Jesus. Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. You through me. Tú a través de mí. You through me. Tú a través de mí. You through me. Tú a través de Jesus' mí. Name. En el nombre de Jesus' Jesús. Name. En el nombre de Jesus' Jesús. Name. En el nombre de Jesús. Praise you, Jesus. Adoramos, Jesús. Thank you, made new. Es hecho nuevo. Hecho nuevo. Made new. Hecho nuevo. Made new. Hecho nuevo. Made new. Hecho nuevo. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Hola, amigos. What's wrong with you? ¿Qué tienes? Father, we just thank you, brand new. Padre, te damos gracias, completamente nuevo. Brand new in Jesus' name. Completamente nuevo en el nombre de Jesús. Brand new in Jesus' name. Completamente nuevo en el nombre de Jesús. Come on, guys, we've got to change our perspective. Vamos a cambiar nuestra perspectiva. On these creative things. En las cosas creativas. If God can make the sun, the moon, the stars. Si Dios pudo hacer el sol, la luna y las estrellas. If he can make mountains and trees. Que puede hacer montañas y árboles. He can make new body parts. Él puede hacer partes del cuerpo nuevas. We've got to get to the point. Tenemos que llegar al punto. Where the things that used to seem big. Donde las cosas que se olían verse grandes empiezan a verse muy pequeñas. You can say it like this. Puedes decirlo de esta manera. That the more the big things of the world que las grandes cosas de este mundo begin to seem small to you, empiezan a verse pequeñas para ti. The more like Christ you're becoming. Entre más eres como Cristo. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. We command these just to grow right now in Jesus' name. Ordenamos en el nombre de Jesús que crezcan. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Fungus goes in Jesus' name. Y los hongos se van en el nombre de Jesús. Jesus' name. Sus pies. What are you doing? Hallelujah. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Hallelujah. What's going on? Is it him? What's going on? Him? Hip. Well, she says the hip that's the problem, not a leg being shorter or something. But hallelujah, praise you, Jesus. Hallelujah, praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you. You're the Alpha and Omega, the beginning and the end. Tú eres el Alpha, el Omega, el principio, el fin. Thank you, you are healer. Eres el sanador. You are Rapha. Tú eres Hallelujah. Rapha. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Adoramos. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Command this hip to be right, Jesus. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Line up in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Praise you, Jesus. Like dinosaurs. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias. Thank you, Jesus. Gracias. Hallelujah. Gracias, Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Hallelujah. Thank you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Hallelujah. Aleluya. Thank you. All things are made new in Jesus. Todas las cosas son hechas nuevas. All things are made new. Todas las cosas son hechas nuevas. Rosas chendela do bolo sombra cante y la cadera y la mondo copo. Quiero de baradona sola cada ya era mala cuando y si de baradona ya era mos quiero de bolo sola cuando y si si de boya era mos coro de bolo sande ya era mala cuando y si si de baradona ya era mos coro de bolo si si de baradona ya era mos coro de bolo coro de sota mos coro de bolo sota que te se para de mos. Okay. Oh, okay. Here. Father, we just thank you for your child. Padre, te damos gracias por esta Hallelujah. Niña. Hallelujah. Thank you for the call that you have on Gracias her life, por el llamado que tienes the en grace su vida, upon her, por la gracia que prosper has puesto sobre and ella. All you called her to do. Prospérala para que cumpla todo lo que le has llamado a hacer. Father, just let her have dreams and visions, que tenga sueños y visiones y encuentros contigo. To know you at a very young age. Que te conozca a ti desde una edad muy corta. Be wise in the things of God at que a young sea age. Sabia en las cosas de tuyas. Desde just be kept muy corta edad. In your righteousness and holiness. Que se mantenga en tu justicia, en tu santidad. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Pure in heart. Con un corazón puro. Mind and body in Jesus' name. Y un cuerpo y una mente. Jesus' name. En el nombre de Jesus' Jesús. Name. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Praise you, Jesus. My head in my ears. There's something. No, yes. You're hurting? Me duele. Yes. Me duele la cabeza. Presión en la cabeza. She has a pressure on her head. Praise Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We release you in Jesus' name. Te liberamos en el nombre de Jesús. We release you in Jesus' name. Te liberamos en el nombre de Jesús. We release you in Jesus' name. Liberamos en el nombre de Jesús. Thank you that your precious peace just surrounds her heart and mind right now. Tu paz que sobrepasa entendimiento está en su mente, en su corazón ahora mismo. Devil, just take the clamp off. Diablo, no tienes poder. We release you in Jesus' name. Estás libre en el nombre de Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. My peace. Mi paz. I give unto you. Te dejo. Jesus' name. Paz te doy. Jesus' en el nombre de Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus' name. Jesus' name. Hey, how are you? Hallelujah. Praise you, Jesus. Cristo Jesús eres un genito. Cristo Jesús eres simple. Jesus' name. En el nombre de Jesus' name. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, cataracts, you just burn off. En el nombre de Jesús, esas cataratas se Thank quemadas. You for normal sight. Para que el ojo sea Thank en la forma normal. Work through us. Gracias, Padre, porque Work obras through a our través hands. De nosotros, de nuestras manos. Your hands. Son tus manos. Your life. Tu vida. Flowing in this body right now. Fluye en este cuerpo ahora mismo. Jesus. En el nombre de Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. See in Jesus' name. Ahora ves. Jesus' name. Ves. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. How are you? Just thank you. Nada de ser. Just thank you. Jesus' name. Pancreas new. Spine new. In Jesus' name. Arthritis, you get out of the joints right now. My name is Jesus. Come on, you ain't getting away. Let's go walk. Vamos a caminar. Get out of this body in Jesus' name. En el nombre de Jesús, sal de este cuerpo. The life of God. Porque la vida de Dios. The life of God. La vida de Dios. The life of God. La vida de Jesus' Dios. Name. En el nombre de Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Aleluya. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Life. La vida. Life. La vida. Jesus. Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Yo hace menos de 6 meses me operaron una cirugía bastante delicada. Tengo escoliosis y me caí ahora a la entrada. She has escoliosis. ¿Y tu cirugía en dónde fue? So some months ago she had the surgery with the which she was pulled off the virus and but she has a hysterectomy. Yeah. And the spine as scoliosis. And when she was coming in she fell down. So she Hallelujah. Praise you, Jesus. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Name of Jesus. En el nombre de Jesús. We command the spine to be straight. Ordenamos Jesus a name. Esta columna. Angels of God, just preach in there. Straighten it up, Jesus' name. En el nombre de Jesús. Straighten that up in Jesus' name. Endereza straighten esta that up in Jesus' name. Esta columna. Straighten that up in Jesus' name. Esta columna. Hallelujah. En el nombre de Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you. Gracias. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias, Señor. Thank you. We're bone of his bone. Somos huesos de sus huesos. Flesh of his flesh. Somos carne de su carne. One with him. Somos uno con él. One with him. Somos uno con él. One with him. Uno con él. One with him. Uno con él. Hallelujah. Praise you, Jesus. Adoramos, Jesús. Praise you, Jesus. Adoramos, praise you, Jesus. Adoramos, praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Where was the curve at? ¿Dónde era la curva? Is it something she can feel or see? ¿Es algo que se pueda ver o sentir? No con un examen. She's been an exam. Hallelujah. Praise you, Jesus. Adoramos, we said, see in Jesus' name. En el nombre de Jesús, estos ojos ven. All the way. Totalmente. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus' name. Your eyes. Tus ojos. Your eyes. Tus ojos. Jesus, your eyes, they see perfect. Tus ojos ven perfectamente. We are one with you. Somos uno contigo. We see the way you see. Y vemos de la manera en que tú ves. Jesus' name. En el nombre. Jesus' name. En el nombre. Jesus' name. En we el see. Nombre de Jesús. ¿Cómo ves? I can see clearer. Mejor. Puedes ver bien allá. Totalmente claro. Good? Todavía borroso. Pero un poquito. Pero ya. A little bit blurry, but better than before. One more time. Una vez más. The name of Jesus. En el nombre de Jesús. We told you to see. Ordenamos thank que you for the completion of what was started. Gracias por la completión de lo que tú iniciaste. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. We see the way you see. Ves de la forma en que él ve. Amen. Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. All right, what do you say? What's up? Es claro. Es claro. She says clearly. Praise God. ¿Qué tienes? Pues yo quiero que ores porque mi casa se venda. ¿Que tu casa se venda? Sí. He wants prayer because he wants to, that his house to be sold. Oh, that's you, okay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. May your favor upon their families, their house, in Jesus' name. Gracias porque es tu casa. In Jesus' name. Right, people. Las personas correctas. Jesus' name. Para que sea bendida en el nombre de Jesús. Amen. En el nombre de Jesús será bendida. Amén. How are you? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? Astigmatism, she cannot see well. Blurry. This eye? No. Both? Hallelujah. Yeah. Yeah. Hallelujah. In the name of Jesus. We thank you. We see like you see. Nosotros vemos como tú ves. We stand here in your stead. Estamos aquí de pie en tus pies. These are your hands. Estas son tus manos. Your life. Tu vida. Flowing into this body. Fluyendo a este cuerpo. We command these eyes to see. Le ordenamos a estos ojos que vean. The way you created them to see. Que un milagro creativo para ver. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus name. En el nombre de Jesús. Jesus name. En el nombre de Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, you are healer, Jesus. Name. Gracias porque tú eres el sanador. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Thank you for healed eyes in Jesus. Gracias name. Porque sanas ojos. Amen. What do you see? ¿Cómo ves? Good. Eso en ti. Él te lo dará. Te lo ha dado. Hallelujah. Gracias, Padre. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We command you to be made right in Jesus' name. Ordenamos que todo su vientre está correcto. Completo. Why was it that the doctor said that she couldn't have children? ¿Cuándo fue cuando el doctor te dijo que no podías? Llevamos con mi esposo 8 años intentando. 8 years ago. She was trying with her husband. Un año. Me dijeron que tenía hiperplasia de endometrio. 1 year ago, the doctor diagnosed something on her ovaries. Que no es posible. So the doctor said no, it's not possible. Yeah. 1 year ago, but she has been trying about 8 years. All right. Well, go try now. Bueno, ve e inténtalo de nuevo. Ve y haz la tarea. Hallelujah. Praise you, Jesus. How are you? Thyroid be right in Jesus' name. Tiroides. Hallelujah. Thank you. Completamente bien en el nombre de Jesús. Flowing correctly. Gracias porque tu vida fluye a este cuerpo. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Amen. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus, for your precious life. Por tu flow vida in this body. Fluyendo en este cuerpo. Make everything that's wrong, make it right. Que todo lo que está mal, lo pongas muy Jesus name. Bien, sano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesus name. Jesus name. En el nombre de Jesús. Thank you that all you are fills your body. In Jesus name. Todo. Hallelujah. Llena ese cuerpo. Praise you, Jesus. What's going on? ¿Qué tienes? Los médicos dicen que tengo osteoporosis. Tengo malas circulaciones. The doctors. ¿Cuándo te dijeron los doctores? The doctor said that she has a problem with her bones, the calcium, osteoporosis, and all the family is always suffering with that. But today she took the word and said that's not my family. I'm not born of God. It is nacida de Dios. Ephesians chapter 5. Efesios capítulo 5. So we are bone of his bone. Dice que somos hueso de su hueso. Flesh of his flesh. Carne de su carne. Remember God's first generation. Recuerda que la primera generación es Dios. Nosotros somos su segunda generación. As Jesus is, y así como es Jesús, so así somos nosotros. Strong bones. Entonces in Jesus tus huesos name. Son muy fuertes. Strong bones. Fuertes huesos en el nombre de Jesús. Strong bones. Fuertes huesos. Strong bones. Huesos muy fuertes. Thank you, Father, your precious life. Gracias porque tu vida fluye en todo este cuerpo. Making bones strong in Jesus' name. Y hace los huesos fuertes. Making bones strong in Jesus' name. Hace los huesos fuertes. Making bones strong in Jesus' name. Hace los huesos fuertes en el nombre de Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Okay. Okay. Hallelujah. Do you like hormones stuff? Yeah. Hallelujah. How are you? What's going on? Osteopenia. Okay. I want you to pray for my bones too. For what? For my bones. Oh, okay. All right. Thank you, Jesus. Thank you for life flowing in these bones right now. All that you are. Todo lo que tú eres. The fullness of him. La plenitud de él. Fills this body in Jesus' name. Llena este cuerpo. fills this body in Jesus' name. You fill this body in Jesus' name. Hallelujah. Aleluya. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Thank you for all that you are filling this body in Jesus' name. Gracias porque todo lo que tú eres llena este cuerpo en el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Jesús. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. In the name of Jesus, thyroid be right. In Jesus' name. En el nombre de Jesús, esta tiroides es sana. Be right. In Jesus' name. Completa, correcta. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. All the hormones balance out. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you for all that you are in this body, the fullness of Him. Gracias por lo que haces en este cuerpo, la plenitud de él, la plenitud de él, llena todo en todo. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. ¿Qué tienes? Praise you, Jesus. What's wrong with your spine? Hernias. On her backbone, yeah. And also on the neck. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. In the name of Jesus, back be straight, bones be right. Los huesos se enderezan. Thank you for your life, en el nombre de Jesús, gracias por tu vida fluyendo en este cuerpo. Thank you, you fill to the full and overflowing this body in Jesus' name. A la completitud en este just cuerpo. As she is right, así como this body es right. Es recto, que este cuerpo es recto. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Justo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Praise you, Father. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Gracias, Señor. You know what this? ¿Quién tiene alta expectativa para mañana? Mañana será grandioso. Yo creo que nos falta desmenuzar esta palabra que recibe. Porque hay mucho allí de poder para nuestras vidas. Saber que estamos completos y no nos falta nada. Y no podemos convivir con la enfermedad. Se va afuera. Este video es para ustedes. Nos vemos mañana temprano.